Muy, pero muy buenas y santas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda. Arrancamos con el capítulo 226. Siento que estoy gritando un poco, Nacho. Lo veo medio desesperado ahí con los volúmenes. Me parece que estoy gritando. ¿Estoy gritando, Nacho? No, no para tanto. Déjate tranquilo que yo estoy gritando más que vos, ahora que me doy cuenta. Bueno, tranquilo, Nacho. Tranquilo. Relax. Es el día, como estuvo lindo el día, como que arrancás con tu energía, ¿viste? Qué lindo día, realmente. Hay gente que se queja, dice, ¿cómo puede ser que estamos en mayo? Hay días de calor. Déjate hinchar las pelotas, ya vamos a tener tiempo para estar cagándonos de frío. Vamos a decir, oh, que vuelva el calor. Porque somos así, ¿viste? Inconformistas por naturaleza. Bueno, desde acá nos conformamos un poquitito, mínimamente, con hacer este programa y con todo lo que es el proyecto Pasar la Onda, que cada vez viene siendo más amplio. Y bueno, pasamos los 1000 me gusta. Habíamos dicho que se iba a venir algo, teníamos ganas de festejar, así que bueno, estamos en eso, ¿eh? Así que no, a no perder las esperanzas, porque la idea está en volver a hacer festivales, esa es la idea. Hoy les traemos el 226. Exacto, hoy traemos el programa 226. Como festejo por los 1000, hoy les traemos el 226. Pero en realidad me parece que fue el programa pasado ya que habíamos llegado a los 1000 igual, Me parece. ¿Se nos pasó de largo? Se nos pasó de largo. Bueno, el me gusta es obviamente lo que es la página de Facebook, es nuestra principal herramienta de comunicación. También se pueden comunicar a través de lo que es el Twitter. Y tenemos también para que nos manden mensajito de WhatsApp. Lo pueden hacer al 15 266 05164. Antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar una vez más en la conducción de este programete. A mi derecha, quienes hablaba recién, el señor Juan Ignacio Miranda, las teclas en la co-conducción. Muy, pero muy buenas noches, audiencia. Muy buenas noches, Cristian. Muy Gracias. Buenas noches, Nanu, en las redes. Tenemos a Nanu hoy. Viniste, hoy creo que el primer programa que estás desde el principio es así, Nanu. Bienvenida, Nanu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, nunca vine tan temprano así, ¿no? Tan a las 9. Es el estreno, el estreno de Nanu arrancando a la 9 con voz nueva ya recuperada. ¿Qué está pasando? Un día viene Yanni temprano, ahora viene Nanu temprano. Bueno, recién hablábamos del fin del mundo. Bueno, por ahí viene por todas esas cosas también, ¿no? El jueves que viene le toca a Mele. El jueves que viene, la veo medio difícil que pueda llegar Mele temprano. Pero bueno, quién sabe, por ahí, bueno, ahí ya, si viene Mele temprano ya está. Ahí sí se viene el mundo abajo. Y bueno, pero bueno, ya van a estar llegando el resto. También se va a estar sumando nuestro amigo el ermitaño, otro de nuestros cobertores para el programita. Así que bueno, vamos a hacer una bocha como siempre. Y obviamente tenemos visitas. Nos va a estar visitando la gente de Mamazuca. Van a estar aquí, van a estar tocando en el Conex dentro de poquito. Vienen a charlar un rato con nosotros y a mostrarnos su música. Además de todo esto, tenemos lo que es la agenda, obviamente. Tenemos que estar pasando fechas para este fin de semana largo. Sí, sí, gracias Dios por los fines de semana largos. Te amamos. Y bueno, obviamente le vamos a pasar fechas. Vamos a estar cubriendo también fechas. Y de coberturas para hoy tenemos varias. Hoy es una noche con bastantes coberturas. Tenemos 3 para esta noche. Así que hace un programa cargadito. Bien cargadito, vamos a arrancar a pleno. Tenemos cobertura de lo que fue la presentación de Jaque Reina en el Roxy el viernes pasado. Tenemos cobertura de La Gran Piñata el sábado en el Teatro Flores. Y de Andando Descalzo también el sábado, pero en el Palermo Club. Además de eso, también tenemos noticias. También tenemos la sección Esta Onda No La Tenías, el Delicatessen Musical. ¿Qué para hoy? ¿Qué nos trae, Nachito? ¿Qué tenemos hoy en el Delicatessen Musical de Pasar la Onda? Te tengo una sorpresita, uno de esos medio raritos que me gustan a mí. Qué mal que son esos. Sí, y después tengo... la verdad que sí. Y después tengo otro totalmente raro. Ese sí. Ese sí, bien, bien bizarro. Ahí nos vamos al pasto, decís vos. Como el de la semana pasada. La semana pasada derrapamos en una... tremendamente. No, este es lo más raro, una versión rara que vos decís, opa, mira esta versión del original, rarita. Bueno, como siempre les decimos, Esta Onda La Tenías es en donde nosotros nos ponemos a bucear un poco en la música y te pegamos así un cachetazo a la nuca como para sorprenderte un poco. Hablamos de música, bueno, nuestro capítulo 226 arranca obviamente con música, suena en nuestro programete. La gente de Queen haciendo Breakthrough. Bienvenidos, capítulo 226. Arranca así. A new life is born. voice fills my mind. I get religion quick as I look into divine. Honey, I'm touching something, they're touching me. I'm on the outbound, on the outspan. Programa siendo el vago. Me gusta poner esa voz así, tipo, el vago. Suena, carajo, en nuestro programa. Voz de locutor, pero un poco más, con un tonito más agudo, ¿no? Como que tiene... ¿Más agudo? ¿No es como más grave, supuestamente? Pero tiene como un dejo de... ¡Un dejo de...! No, pero eso es más grave. Discusiones al aire, pasa la onda. Agudez. Bueno. Eso me refería. Está bien. Sí, agudez, ponele. Bueno, la cuestión es que estamos escuchando a carajo, haciendo el vago. Arrancamos con lo que es agenda de viernes, mañana 22 de mayo. Cumplo 3 meses de mis 30 ya. 30 años y 3 meses voy a tener mañana. Veo qué flashero, ¿no? Importante para comentárselo a la gente, ¿no? Un cuarto de año ya pasó, pensalo así. ¿Qué hiciste de tu vida en este cuarto de año? Domingo. Ah, no, agenda de viernes. Estamos escuchando a Carajo, como les decía recién, que se va a estar presentando junto con Insobrio. Eso sería, o sea, estar en pedo. Claro, pero es una... ¿Estás borracho? No, estoy insobrio. Estoy insobrio, claro. Es más elegante por ahí, ¿no? Bueno, se va a estar presentando en Campana. Nos vamos para allá. Allí queda Babilonia en Moreno 2804 desde las 8 de la noche. Esta es la primera fecha de la agenda. Agarrate el cinturón porque recién arrancamos. Kind. Think you need your medicines. Yeah, I bet. Maybe she can't be done. Yes, power. Salimos con Carajo y ahora pasamos a un poquito de reggae music. Escuchamos lo nuevo de Shatayans, que se llama Revelation. El disco se llama Revelation. El primer corte es Call the Doctor. Esta banda que va a estar visitándonos en lo próximo inmediato. No me pidan fechas, pero ya está confirmada la presencia de los muchachos de Shatayans aquí en Pasa la Onda. En las proximidades. Lo que le aseguramos es que antes del 2020 estarán con nosotros. Eso seguro. Eso, ponele la firma. O antes del 2021, seguro. Sí, van a estar viniendo el principio de junio. La verdad que no me acuerdo bien cuál es la fecha. Gracias a Dios, hay muchas bandas que se comunican a través de lo que es info@pasalaonda.com.ar, que es nuestro mail, que es a donde les pedimos que nos manden material y también... vía mail es que vamos armando la agenda para que vengan las bandas aquí a charlar con nosotros o a tocar o a presentarnos el disco. Eso lo vamos armando y lo vamos viendo, pero lo importante es que no le cerramos la puerta a nadie. La idea es que puedan venir la mayor cantidad de bandas posibles y la manera de contactarnos, sobre todo para las bandas, es el mail, porque aparte donde nos mandan el material es donde les pedimos que nos manden material y lo ingresamos a la rotación de 24 horas que tiene este maravilloso proyecto, que tiene una gran página que se llama www.pasaronda.com.ar. El mail es info@pasaronda.com.ar, así que mándalo, no duermas. Mándanos tu material. Bueno, los Shatayans nos están haciendo llegar obviamente su material cuando estén aquí. Sacan nuevo disco, la verdad que muy, pero muy bien. Lo de los chicos de Shatayans es el segundo disco de los muchachos y lo van a estar presentando nada más ni nada menos que en el Conex Sarmiento 3131, mañana viernes, desde las 21 horas, Shatayans estrena Revelation. Sweet be me, sweet and sugar for my loving. Go tell it to the massy and go tell it to the posse. On the posse and it near you, on the ahora llega el momento de escuchar a los rosarinos de Cielo Raso, que no para de girar Cielo Raso, ¿te diste cuenta de eso? Sí, no, hicieron como una especie de parate que tampoco fue muy confirmado el año pasado. Dijeron que iban a parar como por 6 meses, pero una vez por mes por lo menos iban tirando alguna fechita en el medio. Y siguen sonando. ¿Cuándo paran a grabar el CD nuevo? ¿Cuándo sacan el CD nuevo? Yo tengo entendido que durante este año van a estar sacando ya nuevo disco los Cielo Raso. Evidentemente no les impide salir de gira. Convengamos que Rosario está bastante cerca, diría Fito Páez, ¿no? También esa famosa frase. Pero sí, era para un jojo. Sepan disculpar, gente. Pero no, la realidad debe ser que los muchachos ya viven de la música, seguramente, y la verdad que se lo merece también, ¿no? Ya después de tantos años estar tocando, entonces es como que al no tener que por ahí ponerse a laburar de otra cosa, tienen tiempo de allá mismo en Rosario grabar y los fines de semana salir a tocar, venir por ejemplo mañana a lo que es Zona Sur, a Wilde, que van a estar tocando ahí en lo que es Sadar, que quedan avenida Mitre 1675 desde las 9 de la noche. Yo creo que debe ser básicamente por eso, ¿no? El hecho de grabar entre semana y después en los fines de semana sería tocar, lo cual está muy bien. Puede ser, es una posibilidad, pero no me refería a que para cuándo el CD nuevo, a ver si va. Y lleva tiempo. No, para cuándo, ¿no? En qué momento lo grabó. Sí, lleva tiempo. No quiera salvarlos, No, pero yo los quiero, muchachos del cielo. Me parece una gran, gran banda, Cielo Raso. La verdad que tengo muchas ganas de ir a verlos, realmente. Tengo muchas ganas. De hecho, nos quedamos con las ganas de ir a Zona Sur a cubrirlos. Pero bueno, ya se volverá a dar la ocasión. Los estuve cubriendo el año pasado, que estuvieron tocando en la Trastienda. Así que se volverá a dar la oportunidad. Vos podés ir a verlo a los Cielo Raso, allí a Zona Sur. Suenan haciendo No Shopping. Con el tiempo, pues a volver a soñar. Quiero que la noche no se caiga, que un azul no tenga ganas de venir a molestar. Siento en el pecho muy adentro que estoy vivo y solo quiero lo que tengo y nada más. Tantas cosas que ya no entiendo, pozos en el medio, no puedo saltar. Dale que estás perdiendo el tiempo buscando los lamentos en donde ya no están. Quiero salvar esa sonrisa, reírme de la vida y de lo que vendrá. Siempre el motor para adelante, mi arte como... Continuamos con la agenda de viernes. Suena Viejo Farol. Me quedé, Nachito, me pareció que me estabas marcando algo. Pero no, evidentemente no, esa cara indica que claramente no. Bueno, los chicos de Viejo Farol van a estar presentando su nuevo disco mañana, se llama Crescendo. Y estamos escuchando el primer tema en realidad, ¿no? De Crescendo, que es El Motor para Adelante. Viejo Farol había parado hace un tiempito, se habían reacomodado, y volvieron al ruedo. Y bueno, ahora finalmente ya con su nuevo disco, y llega la noche del estreno. Por lo que fui picando del CD, viene movidito, es muy interesante. ¿Viene movidito para qué lado, Negrito? En los ritmos. Ajá, viene variadito, digamos, mucho ritmo. Bueno, igual el Crescendo ya te está diciendo algo, ¿no? Están hablando de la cadencia musical. Bueno, vamos a ver por dónde van los chicos de Viejo Farol, que no recuerdo si han venido aquí a pasar la onda. Me parece que no. Creo que si no me equivoco los transmitimos. Sí, en el Uniclub, con La Perra. Exacto. Pero se había cortado la luz, ¿te acordás? Ese show que nos quedamos ahí pendientes, que se iba a escuchar la gente nada más. Claro, sí, la verdad que estuvo medio complicado ese show. Pero bueno, pueden encontrar las transmisiones que hemos hecho hasta el momento. Dicho sea de paso, pueden encontrar la banda que viene hoy, que ya está con nosotros, a los chicos de Mama Zucca, que vamos a estar charlando con ellos y escuchando un poquito de su música en un ratito. Los pueden también encontrar en los shows que están en nuestra página y en la Ciclola, justamente, los chicos los hemos transmitido. Viejo Farol presenta su nuevo disco y lo hace en el Roxy mañana, Niceto Vega 5542 a las 8. Este es el primer tema de Crescendo, se llama El Motor para Adelante. Bueno, Babasónicos, última fecha de lo que es viernes. Sí, Babasónicos en nuestro programa y en la agenda, sobre todo. Raro, ¿no? Pero apancamos la primera época de Babasónicos. Sí, totalmente. Sí. Bueno, la nueva época es para determinada gente que le gusta, ¿no? Lo que hace Babasónicos. A mí particularmente no me atrae tanto. Reconozco trayectoria y lo que son como banda, ¿no? Porque hicieron algo que no existía, por lo menos aquí en nuestra escena. Es que eso es lo que banco de la primera época de Babasónicos, ¿no? Que tocaban algo nuevo, no algo que era sumamente comercial, y se quedaron eso. Bueno, está bien. Pueden opinar, gente, ¿eh? Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter. Nos vamos ahora en la última de la agenda de viernes para la ciudad de las Diagonales. Nos vamos a La Plata. Van a estar tocando en el Teatro Bar Sala Ópera los Babasónicos. Esto queda en calle 58, número 770, desde las 8 de la noche. La verdad me parece muy bien que salgan a tocar también, no solamente a estadios, a esas cosas que por ahí hoy por hoy está más acostumbrado a Sónicos, sino que también se vayan tocando por los diferentes barrios, digamos. O sea, hay lugares hoy por hoy, por suerte se han abierto muchos. Y dicho sea de paso, me enteré que están acá en Atlanta, en la cancha de Atlanta, están armando un microestadio también. Sí, sin techo ahora. Sin techo, sí, dando con algunas complicaciones, viste, que la cuestión de la moneda a veces se les complica, ¿no?, a la gente de Atlanta. Pero bueno, lo importante es que están armando un nuevo escenario donde puedan tocar bandas como, por ejemplo, Babasónicos. Los escuchamos siendo Pendejo en la última de la agenda. En un ratito se viene la cobertura de Jaque Reina, la de la Gran Piñata. También de Andando Descalzo. En un ratito estamos con Mama Zucca. Quédate ahí. Pendejo. Estamos ya escuchando a los muchachos de Jaque Reina. Nos visitaron hace un tiempito, no tan largo, hará un mes, pongámosle, antes de que saliera todo esto de los premios Gardel a la música, de los que los nominaran, los pibes, ¿viste? Somos como la chiqui, en ese sentido, por lo menos damos suerte. Solo en ese sentido, no en el resto de todos los nefastos. Pensé que hacía menos, te digo. Más o menos, un mes, sí, ya un mes ya pasó, Nachito. Sí. No, sí, pero dijiste el tema de los Gardel y dije, de verdad, hace más de un mes. Sí, por eso ya pasó un tiempito. Bueno, cuestión es que me hice la escapada el viernes pasado, ahí a verlos en el Roxy. Estuvieron tocando con Pecado Original en principio y después llegó el turno de ellos. El Roxy, bueno, un lugar que a mí particularmente mucho no me agrada por lo general ir al Roxy. Sobre todo porque se me hace que es medio frío el Roxy, ¿viste? Como que tenés ese primer espacio ahí, es como que vos vas pura y exclusivamente a ver el show y después, bueno, Nerito, vámonos. Es sí. Como que me cuesta un poco el Roxy. Me cuesta entender el uso de las mesas, ¿no? En los recitales. Onda, no pongas nada ahí listo porque vos pasás por ahí cuando está el recital y no hay nadie ahí, pues están todos adentro. Y exacto. Cuando salís, no te pueden ni sentar porque te echan. Claro, o sea, es medio raro ese lugar, pero vamos a ser sinceros, suena muy pero muy bien el Roxy. O sea, no, el lugar sí. Es de los lugares que realmente mejor suena. Y en Capital, bueno, obviamente tiene toda la torta puesta, ¿no? Invertida ahí adentro. Eso te iba a decir, si con el billetón que tiene no suena bien. Y lo que te cobran para tocar también, ¿no? Bueno, la cuestión es que allí estaban los Jaque y arrancó el show a pegarte una trompada en medio de los dientes. Me había pasado de verlo a los chicos en Mar del Plata, en Liverpool, y me había pasado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Me partieron el marote ya de entrada. Me acuerdo que en aquella noche allá en Mar del Plata me había pasado que de entrada sentí ese tono carajero que después cuando vinieron acá nos enteramos que habían estado laburando también con los chicos de Carajo, que eran una influencia los chicos, pero realmente en esta ocasión no me pasó lo mismo, no sentí tanto eso, por ahí porque conocía más las letras, por ahí porque conocía ya a los chicos, entonces por ahí no me pasó exactamente lo mismo que en aquel show de Mar del Plata. Lo que sí, saber que nada, impresionante todo lo que logran esos tres pibitos ahí arriba del escenario. Es muy, muy, pero muy poderoso lo de los muchachos de Jaque Reina, porque más allá de la música que hacen, realmente le ponen mucho y tocan con una simpleza, con un desparpajo que realmente me asombra porque desde, bueno, obviamente Fede en la voz y en la guitarra, el tipo toca re tranquilo, habla mucho con el público también. Es un ida y vuelta constante que tiene ahí con la gente, porque como decía mismo él en un pasaje del show, decía, viste, cuando me decías que tocábamos siempre para los mismos, que eran nuestros amigos, justamente refiriéndose a su hermano, el baterista de la banda, que le tiraba ahí el palito en el medio del show, le decía, viste cómo me decía que siempre tocábamos para los mismos. Bueno, es hermoso, decía él, tocar y siempre encontrarte, con caras nuevas. Y la verdad que, si bien no estaba colmado el rock, si no les voy a mentir, no voy a decir, la verdad que explotaba, no estaba lleno realmente, pero había una gran, gran masa de gente haciendo pogo. Los pibes que estaban viéndolos, era mucha gente haciendo pogo y realmente muy, muy, pero muy sentido lo de la gente hacia con esta banda, que para mi entender no es casualidad lo que pasó, como mencionábamos antes, con el tema de los Gardeles, ¿no? Es como que hay un reconocimiento porque evidentemente lo han ganado. El tema de los Gardeles salió ahora, ¿no? Es una banda que ya viene de antes, viene tocando, que no es una banda nueva, que tiene bastantes años ya. Sí, y varios discos bajo el brazo también, ¿no? La verdad que me gustó muchísimo. Hay temas que te llaman mucha atención, como por ejemplo el que estamos escuchando en este momento, que es Fango, que es también está... Hay un video que está... Bueno, ellos laburan mucho con lo que son los hermanos Davidson, o algo así. Así se llaman los muchachos. Y te llaman la atención por la puesta en escena también, ¿no? Son tres tipos. Tres, simplemente tres, y te la rockean de una manera brutal. El baterista también, al momento de ponerse a tocar, cantando también y esperando una voz re cómodo, algo que es muy difícil de hacer, ¿no? El hecho de tocar la batería requiere mucha coordinación, ¿no? Y encima cantar y sacar bien, bien, si bien es práctica, ¿no? Son músicos, o sea, laburan de eso, pero realmente me llamó muchísimo la atención. Y sobre todo, también hay una cuota importante de mensaje en lo que es Jaque Reina, ¿no? Ahí está por ahí dedicada a algunos temas al pensamiento común, ¿no? Al no quedarse. La verdad que muy, muy positivo realmente la presentación de los chicos de Jaque Reina, que para mí no tienen otro tema con cual cerrar que no sea Río. Río es como que engloba a la banda. Realmente, ¿qué pasa si tan solo sos libre? Que es, digamos, el arma con el cual juega la mayoría del tema, y del silencio, también otra muy importante. Creo que resumen la noche fue así. O sea, fue eso. ¿Qué pasa si tan solo somos libres? Si tan solo nos ponemos a rockear, a chequear un poco la cabeza, a hacer lo que realmente tenemos ganas de hacer. Y creo que los Jaque lo hacen. Linda propuesta, igual te digo. Zarpada. Realmente creo que tienen para rato los chicos, y la verdad agradecerles a ellos por la muy buena onda que siempre tienen con nosotros. Obviamente también a la gente que labura con ellos, a Pablo Trems, a la Jessica Cusnier, y se me está escapando alguno seguramente también. También queremos agradecer a la gente de la crew de ellos, obviamente, Marcos Amato, que es quien nos facilitó las fotos, que ya pueden encontrar ahí en lo que es nuestro Facebook, nuestra principal herramienta de comunicación. La verdad, muy buenas fotos y reflejando también esto mismo que decía yo. Son libres, los pibes son libres. Y transmiten eso, y te lo muestran, y te lo hacen sentir a vos. Y yo te juro que me fui con esa, te juro que me quedó grabada esa de ¿qué pasa si tan solo somos libres? Bueno, ya las dejamos, gente, para que les quede a ustedes también por ahí. Jaque Reina estuvo en el Roxy, y así te lo contamos. Reflejó, vi su rostro sobre el mío, en su t- ajustes en la cabeza. Revolución en los corazones, nuestra frase linda para decir. ¿Y dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? Escuchamos Caja Boba, ya estamos acá con los chicos de Mamazuca. Muy buenas noches, Juan, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por ahora todo tranquilo, ¿vos estás bien? ¿Estás cómodo? Hermoso, 10.000 puntos. Muy bien, bueno. Con una remera de Parapipo, como para seguir con el leitmotiv, vamos las bandas y todo eso. Sí, los muchachos a todos lados. Sos una parte, son ustedes también una parte, digamos, de ese conjunto, vamos las bandas. Sí, es una... hermosa banda y hermosa gente con la que está buenísimo laburar y que la pasamos muy, muy bien. Así que la remera está bárbara encima, así que... Claro, aparte la remera garpa, ¿viste? La remera va bien. Es una de las pocas que me queda bien, así que bien. Ahí, ¿no? Podrían mandar un par, los chicos, de Parapipou. Teléfono, chicos, mándenos un par de remeras también de Parapipou. Las sorteamos ahí en lo que es nuestro Facebook. Tenemos también a Martín. Bienvenido, Martín. No era Martín. Andrés. ¿Qué importa? No, problemas con los nombres igual. No, está muy bien. Tengo un amigo llamado Martín igual. Hermano. Te cae muy bien. Un gran amigo. No. Vos sos el manager de la banda. Sí, sí. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Aparte, viene de hace rato, de hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando de antes, cuando era machinga la cosa. Quedó así, que había quedado. Habíamos hecho una nota en un centro cultural, era por Parque Chacabuco, justamente. Ahí abajo de la autopista. Me acuerdo del otro día, cuando transmitieron ahí en La Ciclona, nos pusimos a hablar y me hiciste mención a esa nota que habíamos hecho hace mucho tiempo atrás. Y bueno, acá seguimos, ¿sí? O sea que de las primeras notas que habíamos hecho como pasar la onda. Es más, la última pregunta que después se los voy a hacer, me parece que surgió de esa misma noche. Ahora, ¿quién fue? No me acuerdo. Ya estamos grandes, sí. ¿Me no es tan fácil? Bueno, cuénteme un poquito de Amazuka. Más o menos ya vienen ya hace un par de añitos, 2011. ¿Cómo surge la yunta de Amazuka? Amazuka es una banda de amigos, músicos, que de jugar de empezar a jugar a esto tan hermoso que es hacer música entre colegas, entre amigos, hoy por hoy trata de llevarlo a un nivel un poco más profesional, siempre jugando, porque la verdad que de jugar nunca hay que olvidarse. Nosotros nos divertimos haciendo eso. Sí, se nota igual, ¿eh? Se ve que la pasa mal al escenario, se los nota muy, muy poco, muy poco comprometidos con lo que hace. No, exacto. Bueno, sí. Es parte de eso. O sea, uno va creciendo. Esto, tenés la suerte de estar en un grupo de trabajo, que es lo que soy Amazuka, que va para adelante, que las cosas le salen cada vez mejor, que... ¿Cuántas personas hoy compone el grupo de laburo, como decís vos? Hoy en Amazuka tenemos 7 músicos y está obviamente el Flaco, el manager, Caro, diseño, sí. Ezequiel, el community manager. Community manager, costó ese, ¿no? Pero es un término, hay que adoptarlo al community manager. No, es el que se encarga de todo lo que es la internet. Fundamental, ¿no? Que haya un tipo que se encargue directamente de eso. Aparte, también creo que a ustedes como músicos, o sea, los libera un poco también, ¿no? No tener que hacer todo. Es que eso está buenísimo. O sea, a medida que uno cuando arranca empieza tirando centro y cabeceando, es así, o sea, no queda otra. Y cuando la cosa va bien, o sea, empieza a aparecer gente que encima la suerte, que sean amigos, que están incondicionalmente y que brindan su laburo, porque encima van saliendo nuevos lugares. Vos pensabas que iba a ser. Vos, Nero, ¿cómo fue lo tuyo? Me quedé pensando en eso. ¿Cómo fue que vos te dijiste voy a ser manager de los pibes de Amazuka? ¿Se los planteaste en un momento o dijiste nada, esto es mío? No, en realidad viene de antes, de una gira que habíamos hecho con Machinga a la costa oportunamente. Después, bueno, viene la nueva formación de Amazuka y demás, y se acercan los chicos a través también de otro amigo del Chapa, que le mandamos un gran saludo, y me dice, mirá, los chicos necesitan que le demos una mano, que en este momento apoyemos y demás. Y yo le digo, bueno, mirá, mi profesión, yo soy abogado. Y le digo, mirá, yo los puedo guiar un poco en todo lo que tiene que ver con la parte de propiedad intelectual, de derecho y demás, pero de música. Acaso un fútbol, creo. No sé nada, pero bueno, entonces en esa formación. Le pongo onda. Sí, obviamente. Y bueno, ese crecimiento que fue teniendo la banda, fue teniendo el grupo de trabajo también. Entonces empecé, obviamente, a formarme, hice un curso de manager y producción musical para estar más o menos a la medida de lo que es el crecimiento de la banda. Ah, bien, no agarraron un caído el cáter, lo hicieron estudiar. Es un encantador de serpiente, olvídate. O sea, si era él, no era otra persona, era él. Era él para el puesto, digamos. Olvidate. No, lo bueno que obviamente desde un comienzo, desde que se formó la banda, la idea siempre fue hacerlo profesionalmente, que la banda pueda llegar y para intentar llegar, que es el sueño de los chicos, de los músicos y de la banda en sí, hay que hacer. Me gusta eso que se hagan cargo, porque viste, por ahí el hecho de decir, el llegar es como que decís, no sé si decirlo. Y es difícil, viste, y si por ejemplo vienen las notas o haces un set de fotos y demás, es como que le resulta raro, ¿viste? Al músico de entrada te dice, no, le digo, pero pará, vos no querés vivir de la música, acostumbrate, no querés, imagínate llegando a un estadio y bueno. La foto le tenés que poner buena onda, vos cómo te llevas con todo ese momento. ¿Te costó o ahora ya lo tenés incorporado? A ver, es muy divertido, no cabe duda que nos divertimos mucho cuando hacemos esas cosas. Carito ahí sacando fotos y nosotros haciendo morisquetas. Claro, o sea, pues, jugando, ¿no? Pero no, me da vergüenza, a mí me da vergüenza. Yo de mirar después la foto y decir, no, esta no me la ponga, por favor. Y sí. Es un punto que lo tenés que hacer. Sí, ¿no? Sí. De hecho, subieron una fotito de un billete, que es la de la promoción del Conex, de que veníamos a la radio, y subieron una mía, que tengo una cara de gato, no sé en qué momento. En qué momento. ¿Cuándo le hicieron eso, no? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Pero igual, ya está, es divertido. Hay que acostumbrarse, ¿no? Ya está. Viene como decía vos, viene con el laburo. Y sí, obviamente. Entonces hay que asumir cada uno el rol que le corresponde. Y eso fue un punto muy importante, en determinar los roles de cada uno dentro de la banda, de que el músico se encargue exclusivamente de la música, de hacer música, de que el momento del show estemos nosotros para brindarle todo lo que ellos necesitan, que se concentren. Sean rockstar, digamos, básicamente. ¿No? Que sean cargo, pongan la pincha de rockstar y bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos con los pibes de Mazuca, ya haciéndose cargo de la pincha. Te cuesta un poquito. Sos serio, te voy a sacar. No. Ahora, está medio dormido, me parece. Sí. Va, arriba. Sí, el aire de la paternal que es increíble. No. Yo no sé si no me puedo considerar un rockstar, es así. De hecho, de acá, boludo, si me decís soy un rockstar. No lo puedo evitar. La verdad que lo hacemos porque nos encanta toda la movida de laburar esto, ¿viste? O sea, todo lo que pasa antes, lo que pasa después, lo que pasa mientras vamos hacia la fecha, o sea, los días anteriores, mover la fecha. ¿Empieza a generarte ansiedad eso? Oh, está buenísimo, pero es una ansiedad que me encanta, o sea, si no estuviera no sería lo mismo, o sea, si no, dijo sea como 5 veces. Está bien, no te das problema, yo también digo 1000 palabras a la vez y bueno, está bien, esto es internet, se puede hablar. Está buenísimo. Sí, pues aparte yo me imagino que a nosotros nos pasó que, si bien no somos músicos, ni mucho menos ni pretendemos serlo, ¿no? Pero me acuerdo, organizamos un par de fechas. Yo me acuerdo de la primera fecha, la noche anterior no podía dormir, boludo. Estaba en la cama, iba acá, pum, pam. Ya sigue teniendo, ¿seguís con eso? O sea, ¿te sigue pasando todavía eso o más o menos ya lo vas acomodando? No, el cagazo está siempre, siempre. No se va. Y hasta que te subís al escenario y empezás a tocar, empieza la movida y ya está. Y aparte es como que imagino como que también al ser de, por lo general, gestiones de ustedes, la mayoría, yo sé que suelen tocar mucho en, digamos, centros culturales, digamos, en movidas, digamos, por a veces solidarias también, ¿no? Es como que les genera un plus ese tipo de movidas, o es lo mismo que, no sé, por ejemplo, ir a tocar al Roxy. Son movidas diferentes y que están buenísimas también. Cuando hicimos un Roxy allá de Los Arcos, fecha nuestra y estuvo, era nuestra, ¿no? Sí. Y estuvo genial, la gente acompañó, repleto en un lugar que por ahí se la esperaban, posta. No, por tocar ahí en ese lugar, digamos. No, ni en pedo. Yo no me acuerdo cuándo hacía, creo que no había ido nunca a bailar al Roxy. ¿No ibas con las botitas de gamuza a bailar al Roxy? ¡Ah! No sé, fui a Los Arcos, no me acuerdo si al Roxy, la verdad es que si te digo que sí miento, pero y a ver bandas no había ido nunca. Y armar la movida, tocar el lugar, estuvo genial. Y lo mismo para ir a tocar. Hace 2 semanas atrás tocamos en El Tigre, para la gente, para los artesanos de la calle que están buscando, que les cuesta mucho poder entrar al Puerto de Fruto a vender, por la música independiente allá en El Tigre, que está muy difícil poder usar realmente los espacios que son públicos. para poder hacer música. ¿Vos que estás ahí? ¿Qué me decís? Exactamente, se queda con el playón, lo usa para él y nadie más lo toca. Solo mis eventos. Exactamente. Pero está bueno eso, ir a apoyar esas movidas, o sea, son de hacerlo bastante. Pero es genial, fuimos y nos recibieron como si éramos los Rolling Stones nosotros, ¿me entendés? La mejor onda, comimos, nos dieron... un vinito ahí, tal vez, un... No es pecado la sangre de Cristo. Y la gente hermosa, o sea, viniendo, saludándolo, armando movidas, ¿no? Hablando con músicos del Tigre, con gente que está en la movida, que también les cuesta, que también están luchando porque el músico tenga un lugar donde tocar y que no sea tan complicado todo, ¿no? Entonces, eso también... Son dos movidas diferentes. Pero que te llenan igual. Buenísimas. Bueno, la verdad que me encanta que podamos charlar un poco y que se empiece a conocer un poquito más, porque la idea es esa, no solo charlar de, bueno, a ver cómo antes que tocan. Te iba a preguntar en un momento, ¿cuántas veces te preguntaron la historia de Mamazuca? Pero me la guardé, esa. Pero creo que ya te repodrió. No, es que nunca sé qué decir. Bueno, porque Mamazuca, y empieza a irte con la bicicleta, loco. Sí, ahí va. Sí. Bueno, dejémonos la bicicleta, vamos con un poquito de música, que es a lo que los... trae, digamos, a lo que los motiva esto tan bonito que se llama música. ¿Qué temita vas a tocar, Nerito? Vamos a tocar un temita que se llama Dame, que se lo queremos dedicar muy especialmente a Guadalupe Cardoso, que hoy está cumpliendo años. ¡Feliz cumple! Para ella. Ahí va, feliz cumpleaños, está Mamazuca con nosotros, capítulo 226, y suena así. Negro en la que me metí, ¿eh? Dame una mano con esta, ¿eh? Hacelo viento, por lo menos. Dame de tu risa, yo le guardé un lugar. Dame de tus ojos, quiero ver qué ves. Quiero ver a través. Dame de tu cielo hoy la estrella que brille más. No hay luz más hermosa para mí. Rocío de luna, la más linda flor. Dame de tu amor, dame de tu amor. Dame de tu locura, todo lo sana locura. Dame de tu perfume, para que esté donde esté, yo puedo olerte otra vez. Dame de tu música, que es la que me hace bailar. No hay canción más hermosa para mí. Rocío de luna, la más linda flor. Dame de tu amor, dame de tu amor. Rocío de luna, la más linda flor. Dame de tu amor, dame de tu amor. Dame de tu amor, de tu amor. Casi la quedo en ese acorde, ¿eh? Gracias. Bueno, Nerito, muy bueno, la verdad. Gracias. Imagino que del otro lado cayéndose un par de lágrimas, me parece, ¿no? ¿Que con ese? Claro, y sí, ¿no? Digamos, bueno. Es ahí tocando fibras íntimas. Muy bonito tema y... Más allá de lo que le pase a la gente con el tema o no, a mí me encanta tocarlo en vivo. Se te nota. Lo canta mucho la gente y como es un temita, este en vivo por lo general lo hacemos también así acústico, a dos violas, con Hugo, con Fede. Y la gente te lo canta. Y, la voz de Wadi, mi hermana, que le mandamos un beso, que está allá en Europa viajando. Tranqui, más o menos, está pasando. Hermoso, está en Barcelona, si no me equivoco. Que lo canta ella con nosotros. Paulo toca en el saxo, que cuando lo grabamos también tuvimos la suerte de que nos dé una mano ahí Pablito Clavijo de Caramelo Santo. El tema está buenísimo y lo sí, que te llega, aparte te llega, sí, tiene ese como un momento de clima. Bueno, en cuanto al show, justamente son de buscar mucho clima. Antes de llegar al show, ¿lo laburan mucho la misma lista o son de por ahí en el momento ir más diciendo? Las dos cosas. O sea, por lo general, por ahí pensamos en alguna idea, pero sí o sí nos tiene que pasar que nos genere cosas, ¿viste? Todos los temas de Mamazuca, todo lo que se hace musicalmente, Mamazuca es una banda muy... Con entraña. Mucha energía. Sí, exacto, que entraña. Qué linda. De verdad. O sea, yo me acuerdo aquella vez cuando los vi allá, en primera vez allá en el Parque Chacabuco, me acuerdo que Mauro se había quedado loco, había quedado muy, muy, muy metido con ustedes, y a mí me había gustado mucho. Me acuerdo que también después me había llegado el disco y también lo escuchaba, sé varios temas de ese disco, fuera de joda, lo he escuchado mucho, y la verdad que cuando me enteré que no estaba, dije, qué cagada, ¿viste? Cuando decía, qué cagada. Después cuando me enteré que siguieron, dije, mirá qué buena onda. Y cuando los vi en la ciclola, dije... estos eran los otros, con razón. Esto ya lo había escuchado yo en algún lado. Y tienen eso, ¿no? Tienen eso de mucha fuerza de la banda. Sí. La verdad que tenemos la suerte de que nos atraviesa, ¿viste? Un poco. Nos pasa eso. Es la transformación que uno tiene en vivo. Yo me imagino que no sé, que por ahí un actor le pasen esas cosas, ¿viste? O sea, no somos una banda que pueda tocar cositas tranquilas, hasta en los acústicos que hacemos. No todo el tiempo, ¿no? Porque, digamos, el tema de recién era... No, pero sí que pase algo, ¿me entendés? Eso, que algo genere, ¿me entendés? No somos fríos, eso nos pasa, ¿viste? No, ni a palos, eso se nota. Y en cuanto a lo que es el disco desde el fondo, ¿no? ¿Sienten que pudieron llegar a plasmar todo eso? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron laburando el disco? Y con el disco estuvimos un año, ponele, porque estuvo frenadito unos meses. Lo arrancamos casi arrancando el invierno de qué año, flaco. 2013, me parece. La memoria, le tiraste la más difícil. Me estaba quedando dormido. Creo que fue 2013. Ahora me mataste. Sí, lo empezamos a grabamos las batas en el 2013. La memoria se debe ser un mal de nuestra generación, igual. Y después lo seguimos grabando en los estudios de MNDG, que son del gato, del bajista de Mamazuca. Lo empezamos a grabar, en un momento quedó colgado por unos meses y después retomamos. Lo seguimos laburando en lo del gato, terminamos toda la canción y lo terminamos de masterizar en el estudio El Parral de la mano de Ariel Feder. Y sí, musicalmente nos fascina ese disco de todo. Digamos, el momento de mostrarlo, ¿no? Y al momento, justamente, ahí me voy a meter un poquitito como para que no te duermas, negro. Pero estabas concentrado en la voz de Juan. Está bien, yo me asusté por un momento. Dije, me estaba durmiendo el pibe, vamos a despertarlo un poco. Porque dice que soy aburrido. Porque hablo con... Dicen que soy aburrido. Es monótono. El tono. Es monótono. Estaba como que estaban rascando la cabecita, ¿viste? No, bueno, en cuanto a lo que iba, ¿no? Del tema del disco, ¿costó empezar a moverlo el disco, digamos? ¿Te encargaste vos de eso, de empezar a mover el disco para otros lados, más allá de lo que sea en el show del momento, digamos? ¿Pudiste empezar a sacarlo a radios de interior? Yo hago mucho hincapié de eso, porque hay un gran mercado ahí. Sí, estamos intentando armar el proyecto para llevar la música al interior, a través de los festivales y todo eso, porque son muy importantes y la verdad que tienen gran convocatoria de gente. Y lo que intentamos hacer con el disco, hoy por hoy, el formato de disco, en lo que es, digamos, venta y demás, hoy por hoy no tiene mucha salida. Es muy difícil recuperarlo, ¿no? El costo del disco. O sea, en principio, cuando los haces, pensás una cantidad de discos para la venta, para recuperar gastos y demás, y después te das cuenta que es promoción y sirve para promocionar la música, porque hoy por hoy lo importante de una banda es el show. O sea, vos vas a ver la banda, te gustó el vivo, y lo importante es llevarte ese día la música, que vos vuelvas a tu casa con tus amigos, fuiste al show, lo pongas en el auto y digas, che, qué bueno, me entendí, que se pase y que se empiece. Era principal, digamos, ¿no? Igual también creo que viceversa también es importante, ¿no? Porque por ahí vos tenés un buen disco que suena bárbaro y después en vivo te pinchás, complica. Exactamente, por eso va de la mano el buen material que tenemos del disco, del laburo que se hizo, con este vivo, con esto que estaban hablando ustedes recién, con esto de que tiene Mamazuca de transmitir, de que todas las canciones generan algo en el público, que se ve, que eso se ve cuando termina el show, vos lo ves en la gente, cómo saludan a los músicos, cómo le dicen, loco, me llegaste, más allá de que te puedan llegar a felicitar, que es común, hay mucha gente que se acerca diciéndole a los músicos, te ha pasado mil veces, que siempre lo hablamos. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué es lo más loco que te han dicho? ¿Alguna cosa que te hayas dicho que realmente esta no me la esperaba, por ejemplo? Te voy a hacer pensar, negro. Si no, la pregunta, viste, no. O sea, la idea es esa, boludo, que piensen un poquitito. El otro día, el chico este que cuando tocamos, ya te voy a decir, que justamente en La Ciclola. La Ciclola, que fue la un fenómeno de... ¿Qué más era la banda anterior? Viaje se llamaba la banda. Vueltas. Vueltas. Alta banda también. De Vueltas. Los chicos de Vueltas, fenómeno. Los escuchamos ustedes en la radio cuando pasaron el recital hace poco. Y... Muy bien, ahí, bien ahí. Bien, sí, está bien, te apagaron. Sí. Trae el otro fernet al pibe, dale. No. Lo escuchamos en vivo, realmente. Estuvo buenísimo, buenísima la transmisión, olvídate. No, estuvo buenísimo, de verdad. Fue un buen momento, lo llevaron muy, muy bien. Y de repente termina la banda, terminamos nosotros de tocar. Estamos en casi el último tema y vos te pones a hablar un ratito y justo pasa el pibe de Vueltas. Ah, que vino a saludar, ¿verdad? Claro, y dice, no, justo venía a comprarle un disco a los pies de Mamazuca. Un grosso, no, que venga un músico a traerte el disco, porque obviamente la mejor siempre con todos los músicos, pero por lo general nos lo regalamos. Que tenga la intención de ir a comprarlo, ¿no? Pero que venga, que pase por la radio, diga que lo va a comprar y que después vaya y lo compre, porque no, nos quiso. Ha una promesa. No hubo forma de decirle que se lo lleve, lo pagó. Así que un fenómeno. A los chicos de Vuelta, terrible banda, y seguramente tenemos el contacto, así que haremos alguna movida. Ahí por el oeste, por ahí. Por el oeste con ellos y ellos viniendo acá con nosotros, porque la verdad que era una banda que vale la pena, de verdad. Sí, qué buen detalle, ¿eh? La verdad, muy, muy bueno. Está bueno que. Bueno, es esto, ¿no? Bueno, la Ciclola a mí me pasa también, que lo digo siempre por lo general en las transmisiones, que se genera esto, ¿no? Ese buen ambiente que hay entre bandas y de descubrir cosas, descubrir música. Y obviamente también, ¿por qué no para los músicos, ¿no? Que siempre, siempre, digamos. No me sale la palabra, digamos, enriquecedor, en realidad. Entonces, la verdad que me parece muy, pero muy bueno. Y obviamente, perdón. Ya, saqué la papa. Van a seguir haciendo música. Siempre. Lo pensaste, me lo dudaste demasiado. Siempre. Te estoy sacudiendo, en verdad. Sí, vengo lento, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Estás cansado. Te va durmiendo, te digo. Claro, sí, hoy te veo cansado. Sí, porque yo tengo un ritmo monótono. Estoy viejo, me estoy haciendo... No, negro, no, jamás. Viejo sos si te pensás que sos viejo. El viejo está este que vino del médico. Está con los medicamentos. No, viste, pero bueno, cerrando lo que hablábamos del disco, nosotros, la importancia que tiene un grupo de trabajo es que nosotros nos dedicamos a todo lo que es ver el negocio, ver la parte que sea sustentable para la banda, y nos peleamos continuamente con los músicos porque obviamente que no les gusta todo el trabajo que hacemos. Negocio no, música. Bueno, en un poco hay que vivir, ¿no? De algún lado hay que sacar algo. Bueno, ahora sí, ya estamos. Vamos a hacer un temita, ¿tenés ganas? Entonces, ¿te convencimos? Sí. Ahí está. Bueno, dale, ¿qué tema vas a tocar, Nelo? Vamos a hacer uno viejito, se llama Me Voy, y se lo voy a dedicar a dos personas, si no les molesta. No sé, lo voy a pensar. Muy importante. A nuestro querido amigo Nicolás Teaba, que el panquequero, que hace muy buenos panqueques. ¿Panquequero oficial de la banda? Sí, siempre nos deleita bueno, con alguno. Y al Chiva Cardó, sí. Nuestro amigo, el famoso bulldog mexicano, que es buen pibe, muy buen pibe, pero deja tirado a los pibes. Ahí va, bueno, viene, viene cargado, viene cargada la cosa. Mamá Zucca está con nosotros y suena así. ¿Me ayudas con este flaco? Eso, dedo, dedo. La tormenta pasó y solo quedó resaca de lo que fue. Justo a perdedor cae dentro de mí y no puedo seguir así. Ahí me estribo ahora. Me voy, soy un alma en pena. Me voy, calecita eterna. Me voy. Me voy con un pedo triste y una garganta roja de gritártelo. Con el corazón en la mano me voy. Es evidente que en este agujero mis manos no van a tocar el cielo. Frente a mis ojos no lo veo. Y mato por poco, muero por nada. Es difícil cazar cuando soy la carnada. Y sé que va a volver a llover. Me voy, soy un alma en pena. Me voy, calecita eterna. Me voy. Me voy con un pedo triste y una garganta roca de gritártelo. Con el corazón de la mano. Y termina luego, flaquito. Me voy. Ah, tengo que caretear ahí porque me perdí con un gil. Pero bueno. La remó. Muy bien, el flaco. Ahí. Es un gran compañero. Un gran remador. Es un gran remador. No es justamente para la canción. Para esta. No, porque le dio vergüencita ahí. Él necesita el micrófono ahí. Lo necesita. Claro, tenerlo ahí en su poder. Bueno, hay gente que le pasa esto. Está bien, te da confianza por ahí también. Claro, de a poco, ¿viste? Claro, el escenario, algunos se comen el escenario. Claro, vos venís más de la ley, más de, digamos, más de la estructura. Exactamente, un poquitito más estructurado. Igual el que nunca lo vio en vivo y que... dicen que no, ¿eh? El señor es un gran cantante y sacó un disco con su alter ego, que es Juan Ramón, el apóstol del amor. Es un cantante melódico y la rompe. Hay que bancarlo, ¿por qué no? Obvio, el grupo de amigos, viste cómo son. Los mensajes subliminales que estaba mandando el vino recién. No, me encanta porque la verdad que se conoce mucho. Me gusta porque es de hace años esto y hay mucho mensaje entre líneas ahí abajo que, bueno, nosotros nos quedamos medio gancho en alguno, pero te va dando cuenta. Porque se van mirando y se cagan de risa, hijo de puta. Bueno, pero está bien. O sea, hijo de puta es lindo, digamos, ¿no? Hermoso. Hijo de puta es. Hijo de puta. Es así. No. Bueno, muchachos, se viene el Conex. Se viene el Conex y, flaco, vos. Tu momento. No. Dale, estirame esto. Dale. No, obviamente este viernes nos vamos a estar presentando en el Conex. ¿Sí? Este no, el próximo, ¿no es? ¿Este que viene ahora? Hoy es jueves. No, mañana no. No, ya me estaba en viernes. Tengo una gana de que llegue el fin de semana. Fin de semana largo, ¿no puedo ver uno de cuatro? Boludo, a mí me pasa que el fin de semana largo estoy más ansioso que otro, que lo que voy a disfrutar del fin de semana. O sea, el próximo viernes, que no es mañana, pero el 29, ¿sí? La semana que viene. Viernes 29 de mayo. 29 de mayo. Exactamente, en el Centro Cultural Conex, ahí, Sarmiento 3131. Bueno, los vamos a estar esperando a la gente que viene a ver a Mamazuca, como siempre, y a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, pueden ir haciendo la previa entrando a nuestra página oficial www.mamazuca.com.ar, seguirnos a través de cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, sí, así van calentando los motores, van escuchando un poco el disco, ahí pueden entrar, pueden escuchar los dos cortes que tenemos del disco nuestro, el último, y es corta, que es el anterior medio. Exactamente. Bueno, bueno, excelente venta, negro, muy buena venta, fuera de joda, sí, muy bien, ¿eh? Estás para eso. Aparte, ¿eh? Precios cuidados. Sí, precios cuidados, 12 cuotas. La verdad que es un show imperdible y no tienen que dejar de verlo. Bueno, de acá recomendarle que si quieren escuchar un poquitito, entren a la página y pueden escucharlo también en vivo, ¿no? Porque están ahí también en la página los recitales de la Ciclola, por ejemplo. Están, lo subí, sí, muy bien. Está todo. No dejar de decir que esa noche nosotros vamos a estar teniendo el honor de telonear a los chicos de Paprika que presentan su disco que se llama Patada en la Nuca. Realmente lo es. Es una patada en la nuca, los pibes, la verdad. La rompen. Bueno, van a estar viniendo acá los pibes, justamente la semana que viene. Así que va a estar la venta del Conex, va a estar a pleno. O sea, Mamazuca y después viene Paprika. Así que acá en Pasaronda les tiramos todo el centro para el Conex. Así que, muchachos, obviamente, como les decía recién, estamos en Pasar la Onda, ¿no? Y surgió la pregunta, una pregunta que la uso en todas las entrevistas. Surgió en aquella noche ahí en el Parque Chacabuco que uno de los integrantes de Mayinga en ese momento me decía, ¿y por qué no le dicen a las bandas que le pasen la onda a otra banda? Así se continúa. Así me la tiró y como me pareció muy buena idea, la venimos haciendo desde ese año, casi ya más o menos 4 o 5 que estamos haciendo esa pregunta. Y hoy les toca el momento a ustedes de pasar la onda. ¿A quiénes le pasan la onda a ustedes hoy, por lo menos en representación de Mamazuca? ¿Qué banda sería esa que hoy dirías, loco, escuchen esta banda porque la verdad que la rompe? Esta banda son amigos, deben tener 3 millones, obviamente. Pero la idea es que nos tiren esas diferentes, esas que tenés ahí y decís, no te puedes perder esta banda. ¿A qué banda le pasaría la onda? Uf, revancha. Revancha rock. Revancha. Sí. Tengo de nombre. Son en vivo desde lo más grande que hay. Me encanta. Bueno. Me fascina. Ápala. Estás tirando lo más grande que hay. Que quede claro, o sea, eso hay un montón de bandas, sí. O sea, puede ser más de uno igual, ¿eh? Para Pipo, verla en vivo también es la fiesta hecha banda. Y verla en vivo y verlos trabajar y ver cómo trabajan, a mí me fascina también. Es recíproco eso, me parece, ¿no? Igualmente. Che, ¿y vos, Negrito, tenés alguna en el tintero? Sí, obviamente, para Pipou, como decía... Para Pipou, ya hablamos mucho para Pipou. Dale, los queremos mucho, ¿sí? Son unos genios, pero pasame otra onda. Entonces voy a pasar un chivo. Ahí está, dale. Que es Manuel Palá, que este martes va a estar tocando en la Ciclola, que son un grupo que se están empezando, se están formando, pero la verdad que tienen muchas ganas, un empuje muy muy grande, muchas ganas de aprender. Son una banda joven que está... ¿Es una banda? Sí, es una banda. ¿Es un solista? No, es una banda. Lo que pasa que obviamente en el cantante recae, digamos, el nombre de fantasía de la banda y demás. Pero sí, es una banda y que yo los estoy ayudando a los chicos, los estoy dando una mano, así que nos vamos a ver. Allí estaremos. Nos vamos a ver y bueno, yo... ¿Qué nos vamos a encontrar musicalmente, más o menos? Se van a encontrar con una banda que hace un rock pop, que es un lindo estilo, suenan bastante lindo, los chicos bastante prolijitos. Y bueno, están en este camino que te decía yo de empezar a aprender, y un camino largo, obviamente, que... seguramente. Y van para frente, digamos. Sí, van para adelante. Van para bueno, frente. Chicos, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. La mejor obviamente para lo que es el Conex, lo que se viene ahora ya inmediatamente. Se queda risa. Ahora después contá por qué. Me encanta cuando habla sobre la banda, sobre como Mazuca hace lo mismo, ¿viste? Se pone serio. Sí, es verdad. La pone en el tono de una manera y tiene que llegue mejor. Risa. Es increíble. Es un encantador de serpiente. Bueno, chicos, fuera de joda, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber pasado la onda y obviamente nos estaremos encontrando en el próximo. Por favor, Conex, seguramente. Están invitados, no, ni hablar que están invitados al Conex acá todos. Y vamos a dejar dos entradas. Ahí está. A los que nos manden un mensajito, que tengan ganas de ir al Conex, vienen a buscar las entradas. Ahí está. Facebook, se comunican a www.pasaraonda. No, perdón. Facebook. www.facebook.com/pasaraonda. Twitter @pasaraonda. Ahí nos piden las entradas para ir al Conex. Así que esa es la vía. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar sobre todo de madera. Mamazuca ha pasado la onda finalmente. Han venido a pasar la onda los chicos. Así que muy agradecidos que estamos. En un ratito, seguimos con más Pasar la Onda. Duerme tranquilo el barrio en su manto. No es la paz su mejor aliado. Ay, mi gris Buenos Aires te extraña. ¿Dónde estás, fantasma peregrino? La pesadilla lo sigue de cerca. Va tras su paso errante en la noche, bautizado con sangre de plomos, con patrito del sol. Fría en la noche susurra en su oído. No es para siempre una vida los golpes. Filo agudo acaricia sus penas y a veces la suerte se olvida de un amigo. La pesadilla no es más pesadilla, ya no te sigue, ahora te acompaña, bautizado con sangre de plomos, compadrito del sur. Siempre. Hace hoy siempre. solo, rompía mi nariz. Pobre, mi corazón sufría, pero yo estaba aquí. Pero recordé la de padre enseñándome a ver el mundo tal cual era, no podía ser. No te le fallé a mis amigos de ayer, a los de hoy siempre. Mi alma en un sucio callejón, esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y eso me pone muy down. Llega el momento de pasarle la agenda de lo que es el sábado. Estamos escuchando ahora a La Covacha haciendo Venir Andando. banda que vamos a estar cubriendo este fin de semana, dicho sea de paso. Una de esas bandas de cobertura de este fin de semana largo, extenso que tenemos. Qué lindo fin de semana largo, por Dios, llega ya. Bueno, ya lo tenemos casi cocinado. La verdad que muy, muy lindo, ¿no? Va a estar tocando ahí la gente de La Covacha, van a estar tocando en Palermo Club y van a estar tocando junto con Ojerosa y Locos de Nacimiento. O sea, una noche para ir tempranito porque las dos bandas anteriores también la rompen. Vas a tener rock and roll también para bailar, ¿no? Todo mezcladito viene ahí. Loco de Nacimiento, yo se la recomiendo muchísimo, Loco de Nacimiento. La vi el año pasado en un centro cultural ahí por Mataderos y me encantó. Aparte la fiesta que arman los muchachos de Loco de Nacimiento, tremenda. Bueno, para aquel que no sepa dónde queda el Palermo Club, que fue donde estuvimos justamente el viernes pasado cubriendo Andando Descalzo, que vamos a estar hablando también de ellos ahora en un ratito, queda en Jorge Luis Borges 2454, es Borges y Santa Fe justamente. A pasitos de la rural. Cambiaron el escenario, el lugar. Bueno, eso después vamos a estar. Está más cómodo ahora. Igual. Hay algunas cosas más extrañas en la barra. Después voy a estar contando un poquitito de eso. Pero la verdad que la primera fecha para lo que es sábado es La Covacha. Allí van a estar la señorita Yanina Mazzanera, que ya está junto con nosotros y nos va a estar hablando en un ratito de lo que fue la presentación de La Gran Piñata en el Teatro de Flores. Y también va a estar la señorita Nano Wagi, encargada de las fotos, que van a estar pudiendo ver también en lo que es el Facebook y todo lo que se va subiendo, ¿no? Obviamente. Suena La Covacha en la primera de sábado, se llama Venir Andando el tema. Ya venimos con más Agenda de Sábado. Justamente la banda que estamos escuchando, que es La Melanco. Los chicos de La Melanco se van ahora para Ramos, como nos habían contado también en la nota, que ya puedes encontrarla en lo que es el Facebook, en lo que es la página. Obviamente ya está todo ahí subido para que lo puedas disfrutar. Y el sábado te puedes ir a lo que es Santa Navarra, Presidente Perón 414, allí en Ramos Mejía, Gaona, básicamente. Se me hace que es una banda que puede sonar muy lindo en Santana, ¿no? Como que, sí. ¿Será que vi muchas bandas también de este estilo, así, más bien para el lado más fiestero, más semi-ska, más sí. Ska-cumbia, no sé cómo explicarlo? Sí, no es fácil encasillarlo a La Melanco, por ahí, ¿no? Claro, no es encasillable, pero me refiero así más no, de estilo que no es más un rock fuerte o un ska más marcado o un reggae, ¿no? Es más fusión. Sí, es un lindo lugar. A mí me gusta de la Santana. Si bien es medio peque, a veces estás medio apretado, hay veces que también estás tranquilo y es uno de los lugares más convocantes, podemos decir, de lo que es el oeste, junto con el auditorio, que obviamente pertenece a la misma gente. Van a estar tocando junto con los muchachos de Foxley, que vienen sonando bastante en las radios, o sea, se ve que agarraron una linda manija en cuanto a prensa, y además van a estar sonando los Cuff and Links y Media Octava. Todo esto arranca a las 22 horas. Escuchamos a La Melanco, que este sábado se va para el oeste. sin soltar, no ganar, sin dejar, no olvidar. Cada traba en tu cabeza te hace volver a tomar, y tomar no es dejar, no es soltar ni esquivar. Sé que no te animas, toda esa gente en la oscuridad te está mirando y hablando de atrás. Por favor, te pediré, sonríe siempre, nunca te alejes. Vas a estar, te aliviarás, ya. Todo lo que me contás, la excusa es fácil para asustar. Directamente desde Tandil escuchamos a los chicos de Fisión. Salud, Mere. De nada, de nada. ¿Vos decís que eso salió también el achuachú? Sí, ¿querés un trapito para limpiar la pantalla? Acá, bueno, también llegó Mere, así que bienvenida Mere también a pasar la onda. Hace rato que estás también, pero bueno. Claro. Ah, recién llegás. Saliste, pero no te escuchan ahí, boludo. Saliste temprano del otro trabajo. Saliste temprano para del otro trabajo para llegar más temprano. Eso habla de compromiso. El compromiso, bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Bueno, después te pasamos el billete, Nera. Te pasamos un par de Marroc. Bueno, acá nos empiezan a reclamar dinero, así que volvemos a la agenda más fácilmente. Suena Fisión, los muchachos de Tandil, que van a estar justamente, como decía, representando a su ciudad en el pre-Ciudad Emergente. Eso me enteré hoy. Hay una preselección de bandas de diferentes lados del conurbano, y bueno, justamente conurbano, bueno, y provincia de Buenos Aires también, ¿no? En las cuales, por ejemplo, está Fisión y va a estar representando a su ciudad Tandil. Van a estar tocando, en este caso, en lo que es Zona Norte. Nos vamos ahora para Martínez, nos vamos al City Bar, Avenida Fondo de la Legua 2550. Gente, recuerden que los chicos de Mamazuca nos dejaron entradas para sortear para lo que es el Conex, así que se comunican a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter, y nos las piden. No va a estar tocando solamente Fisión allí en el City Bar de Martínez, sino que también va a estar sonando la gente de El Diluvio y La Mezcla. Esto arranca 23:30, así que pinta para noche de fiesta en Zona Norte. Suena Fisión. No puede frenar a mis ganas vagas de bailar. Esta música me hace vibrar. Al lado tuyo siempre quiero estar. ¿Qué me importa si estás loca? Seamos prueba. Solo y sin perdón, menos una mina, cualquier botella de alcohol. Caminando por el barrio sin temor a lo que le dirán. Vicente cruza la calle sin mirar, poseído por su bronca y el alcohol. A nadie le importa ya una mierda si él está bien o está mal. Se encuentra barbudo y ebrio, tirado en un cordón sin poder pararse. Pide ayuda al corazón, lucha, lucha, pese a todo, no tiene desilusión. maestro, seguimos con lo que es la agenda de sábado. ¿Está bien, maestro? Tarjeta maestro, ¿te acordás cuando existía esa? ¿No existe más? No tengo una puta idea, ¿existía? ¿Por qué nunca la vi? Sí, es como lo de tarjeta naranja. Quiero hacer público el pedido. Por favor, no me llamen más, gente de tarjeta naranja. No quiero tarjeta. Yo pensé que ya debe ser amigo nuestro, ¿no? Porque me llama seguido a mí también. Por ahí, claro, sí, sí. Por ahí escucha pasar la onda la gente de tarjeta naranja. Me llama más que mi hermano, mira lo que te digo. Bueno, sigan escuchando, pero no lo llamen más para romper los huevos. Por favor. Bueno, estamos escuchando a la comparsita con ese. ¿Eh? Ojo, va con ese, comparsita. Ah, pensé que estaba ese acá con nosotros escuchando. Aprendí, vamos. La zumparcita. Sí, disculpe, gente. O sea, yo sé hablar mucho, ¿viste? O sea, por lo menos hablo mucho, ¿no? Pero la gramática nunca ha sido lo mío. Cuestión que los muchachos de La Plata ahora se van para Quilmes, justamente al Club Tucumán. Bueno, banda que han estado cubriendo aquí, Yanina Mazzarella y Nano Wagi. La pueden encontrar, la cobertura que fue junto con Andando Descalzo también, si yo no me equivoco, ¿no? Exactamente, en Group. En Group, bueno, son lugares que no vamos nunca, ¿no? Bueno, le mandamos un gran saludo a la gente. ¿Dónde queda Group? ¿Dónde queda? No sé, la verdad que no tengo ni idea realmente. Pero bueno, después se los estaremos ampliando. Cuestiones que va a estar tocando la comparsita ahí en Club Tucumán, una de esas bandas que, como nos contaron bien las chicas en su momento, hace mucho que están tocando y realmente es una banda para tener en cuenta. De a poquito van arrimando el bochín hacia lo que es estos lados, ¿no? Por ahí, por lo que es Capital y, bueno, con Urbano, no tan yendo a La Plata, ¿no? Quilmes es mucho más cerca, ¿no?, que La Plata. El segundo anillo de conurbano sería Quilmes. Claro, sí, me llevaste esa River ahí, ¿no? No sé por qué. Volvimos, no nos fuimos. A veces, viste, en el vivo pasan este tipo de cosas que hay que solucionarlo, ¿no? En un momento. Son cosas que sabes llevar, ¿no? La censura existe para todos y, bueno, tenemos que tratar de frenarla. Yo te dije que no hablemos mal de la gente de tarjeta naranja. Te lo dije, pero bueno, no lo puedo evitar, me están rompiendo mucho los huevos. Con el capitalismo no. No te metas, con el capitalismo no te metas. Bueno, estamos escuchando a No Tan Distintos, banda que ha sabido cerrar uno de nuestros festivales, que próximamente se viene uno más. No les puedo dar muchos más detalles, pero sí que se viene un festival nuevo de Pasar la Onda. ¿Y quién te dice que por ahí un ciclo también? No sabemos todavía. Estamos ahí laburando para usted, señor y señorita que está del otro lado. Bueno, No Tan Distintos va a estar tocando junto con Lo Peor del Mundo. Gran banda. Qué linda yunta esta. Linda fechita, recomendable. Muy, pero muy buena. Bueno, allí van a estar tocando en lo que es Greens. Nos vamos ahora para Devoto, Avenida López de Vega, 2542. Desde las 23:30, estas dos bandas que son amigas entre sí y que realmente suenan muy, pero muy bien. Lo Peor del Mundo nunca vino acá a la radio. Los chicos de No Tan Distintos han venido, bueno, han estado en festivales, pero la verdad es que no los veo mucho a los chicos de Lo Peor con las radios. No se llevan muy bien con todo ese tema, digamos, de por ahí de difusión y demás. Ellos tocan, a ellos les cabe eso, básicamente. Y puede ser una charla muy interesante con la gente de Lo Peor, ¿no? Desde el lado sentido como del público, ¿no? Como que mucha conexión. Sí, y muy profundo también la banda, una banda con un pensamiento muy, muy, pero muy profundo. Bueno, gente, si los quieren ver, pueden ir a lo que es Greens, como les decían ahí en Devoto, última fecha de agenda de sábado. En un ratito ya estamos con la cobertura de la gran piñata por Yanina Mazzarella y también la cobertura de Andando Descalzo. Nos queda noticia, nos queda de todo. Quédate porque esto recién arranca. sincero, Nachito. Pensaba salir con eso, pero ahora que lo dijiste, no. Seguimos en el capítulo 226 de Pasar la Onda y ya suena de la gran piñata a nuestro programa. Primer cobertura de la gran piñata. ¿Y quién nos va a hablar de ella? La señorita Yanina Mazzarella. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿No? Que contesto por el resto de la gente. Sí. Contesto yo. ¿Por qué no? Cual. Bien, bien. Por ahora bien. ¿Vos cómo estás? Perfecto. Genial. ¿Más sería lujo? Tal cual. El lujo es vulgaridad, me dijo. También, y me sí. Contaron. Y me conquistó, dijo, ¿no? Sí. También. Bueno. Fuiste a la piñata. Fui a ver. La verdad que estoy emocionada porque fue, la verdad, una noche genial en todo sentido. Me encantó la banda, me encantó todo lo que pasó después. Todo, la verdad que tuvo... Eso abre un abanico estuvo... de posibilidades. Gigante, gigante. Bien, no, sale, vamos, no, no. Sale. O sea, a ver. Ahora voy a ir contando. Ahora voy a ir contando. ¿Se pero... puede contar todo? Ya pasamos el horario de protección al menor, así que puedes contar lo que vos quieras. No. Pasar la onda triple X. No, no, nada de eso. No, la verdad que, bueno, me encontré con muchísimos seguidores esta vez. El Teatro de Flores a la salida de la Gran Piñata era una fiesta, era una emoción, eran lágrimas, era emoción pura. En esta, sí. O sea, te pasa eso cuando salís de recitales de bandas, pero esta vez fue, nada, gente quedándose en la calle tocando la guitarra, como que siguió ahí la fiesta. Rancharon, en la esquina. Digamos, rancharon en la esquina. Un rato, como 2 horas estuvimos apa, ahí. Ratazo, digamos. Así que estuvo muy bueno y por eso hay muchísimos seguidores, muchísimos fans, así que... Antes de la cobertura, la onda la pasan los fans en Flores, en la esquina, los hippies, las guitarras y todos ellos, ahí van. Moviendo su cabeza. Soy de Almagro y te quería decir que, bueno... ¿Cuánto seguís? Hace más o menos 4 años la banda. No conocía los temas del nuevo CD, así que bueno, los estrené acá. Por lo que vi me parecieron buena melodía, buena letra. Bueno, ahora escucharlo en casa, que es lo más importante para ver la profundidad de la letra. Y bueno, la verdad que un show, mucho dolor, pero me pareció un show interesante, duró bastante tiempo. Y bueno, la piñata la sigo, lástima que no tocaron ni Josefina ni Ella Es. Pero bueno, la verdad que me gustó el show, un show acorde a la banda. Well, la verdad que fue un show increíble y el equilibrio entre los opuestos es un disco que mezcla el pogo de trincheras y tristeza con un tema, la verdad, que te rompe el alma, y creo que este CD va a dar que hablar. La verdad que es una tremenda banda y vamos a seguir creciendo. ¿Y cuál es la que más te gusta, canción de nuevo, ponele? De lo nuevo, Tristeza, y la eterna es Norte. Norte, la verdad, es un tema que va a ser eterno. Mi nombre es Marcelo, de José Ingenieros, y con mi primo Ramiro y con la novia Micaela. Los sigo de hace 4 años ya. Estuvo genial hoy. Mejor, me gustó mucho más estas que las anteriores, pero la rompieron hoy. Mi nombre es Catherine González, soy de Rosario. Sigo la piñata hace 3 años y medio que los conozco, hace 2 años que vengo siguiéndolo, y la verdad es emocionante el hecho de cómo crece, viste, de verlos por ejemplo en un Publies en Rosario, que es un lugar chiquito, y verlos ahora en un teatro, y es increíble la verdad, todos los temas nuevos que lo lanzaron hace poco, que toda la gente cante los temas nuevos y ver la emoción que tienen los pibes en el escenario, es un momento que la verdad que es único, cada vez, aunque viste, todos dicen, ¿para qué van tanto a recitales si todo es lo mismo? No, todos los recitales tienen un mismo fin, capaz, que es de emocionar a la gente, pero tiene una diferente forma de hacernos ver las cosas, de la emoción que tienen, de, no sé, es increíble, la verdad, no puedo explicar la emoción de ver cómo crece la banda. Yo soy Cata de Rosario, Cata nomás, porque nombre y apellido. Bueno, yo soy Nahuel. Lo que más gustó del recital, si me permite decir, fue la púa que me regalaron de Esencia Vudú, que quiero promocionar a esta banda, que la verdad me gustó mucho. Una púa que dio, la verdad, estaba tocando con los dedos y me estaba haciendo bastante mal. Pero bueno, lo que más gustó de la banda, además, fue la energía que transmite, bueno. Después de todo, para mí la mejor banda que hay. Vení con Dividido, con Los Redondos, La Renga, aguante la piñata, loco. La nueva generación y el futuro del rock nacional. Me llamo Yamila, soy de La Pampa. Hace 4 años y medio que sigo a la piñata porque yo tenía una amiga que andaba con Lucas. Entonces empezamos a ir a los bares, a verlos a ellos, y me empezó a gustar la banda. ¿Y de qué forma te gustó? Anguilita. Porque era para una chica de La Pampa, son las 9 horas que separan Capital de La Pampa, y fue como que me llamó mucho la atención. Florencia Cosentino, de Rosario. Hace ya 2 años que sigo a la banda. Y bueno, hoy estuvimos acá en Flores. Sacamos una trape, que éramos 15 personas. Y nada, la piñata es lo más grande que hay. Te hace sentir un montón de cosas inexplicables, sería. La verdad que fue un momento único. Y ver hasta la llena de este lugar fue increíble. Muy, muy emocionante por todas las cosas, digamos, que eso conlleva. Ver todo el público y tanto amor sobre la banda es hermoso. Yo de Boulogne, zona norte, San Isidro, desde el 2013 que sigo a la banda. Y el show de hoy, bueno, más que nada vine por la presentación del CD. Si bien no me lo aprendí entero, pero había ciertos temas que ya de entrada venían bárbaros, y venía a escuchar eso y a escuchar cómo era lo nuevo en vivo. Y la verdad que, como siempre, me vuelan las expectativas y sigo considerando que es la mejor banda del rock nacional, musicalmente hablando, después de Divididos. Soy de Moreno. También sigo a La Piñata desde 2013, a través de las pastillas del abuelo. Y desde que los escucho me vuelan la cabeza. Y cada vez que tengo la oportunidad, trato de mandar un poquito de mi sueldo a cada entrada para ir a verlos. Y la verdad me encanta. Y la presentación de este nuevo disco es hermoso. Tiene temas increíbles. Me encanta. ¿Qué es lo que más me gustó del show? ¿Qué es lo que más me gustó del show? ¿Qué puede decirte? ¿Qué puede decirte? Los pares de relleno. No. ¿Y Lucas? ¿Qué puede decir? Es hermoso. Yo soy Magalí Villarruel, de Zona Norte, San Miguel, y que vuelvan a XLR, bueno, ahora los voy a ver seguro el 5, y nada, quiero decir que me llenan el alma, no sé, estoy re contenta, no sé. Quiero que los felicito y que tengo la colita puesta que Lucas me regaló en XLR, bueno, re manija. Pero, ¡Lucas, te amo! No, nada, quiero decir que los felicito y que, no sé, estoy re orgullosa de ellos, cómo crecieron como banda, como persona, individualmente. Se renota el cambio que hicieron a favor, obviamente, y que nada, no, estoy muy orgullosa de... ¿Cambio de qué? De cambio, de cómo crecieron, sorprende cómo... En este tiempo, claro, musicalmente, que fue, no sé, crecieron, pero de una manera que no se puede creer, que hoy era un día tocar en tal lugar y un día llegar a un Teatro Flores o lo que sea, que es enorgullece a lo que seguimos, hasta luna no paramos, sí. Wow, qué buena sección esta onda lo pasan los fans. Siempre sí. Digo que me encanta, pero realmente cantidad de pasadas de onda. La cantidad de onda que se nombraron. Tal cual. No, como te digo, al terminar el show, o sea, muchos grupos se quedaron ahí, como decíamos, rancheando ahí con guitarras, y ahí estuvimos. Y gente que lo sentía de verdad, la pasión, los estuvieron esperando a los chicos, salieron todos, el cantante, Lucas, el guitarrista, las chicas enamoradísimas de Lucas. Como loco, claramente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ellos también muy buena onda, porque sacándose fotos con todo el mundo, hablando con todo el mundo, todos los cuatro. Así o sea, que... O sea, mucha humildad también en los pibes, la verdad que sí, es rescatable eso también. Y bueno, tengo muchísimas cosas para decir de La Gran Piñata, la verdad que era una banda que... O sea, me da bronca no haberla conocido antes, como, bueno, la conocí ahora. Y estuvieron presentando en el Teatro de Flores el tercer disco, que es El Equilibrio Entre los Opuestos. Uh-huh. Es un discazo. O sea, te lo estuviste mofando después, digamos. La estuve escuchando hoy para hacer la cobertura y todas las canciones están buenísimas. Tienen... El anterior disco se llamaba El viaje al centro de uno mismo. Ajá. Entonces tiene como esa introspección de canciones bien cargadas, bien con letras bien sentidas. Y esta, El equilibrio entre los opuestos, tiene como un viaje, yo creo, por distintas esencias. Como te vas de canciones bien tipo oscuras, sí. Bien llenas de sentimiento, a rocks que están buenísimos. Y todo eso estuvo presente en el Teatro de Flores. El equilibrio entre los opuestos, ellos explicaban en una de las notas que estuve leyendo que es también como metáfora de que entre ellos son todos muy distintos. Ajá, son, mirá, cuatro. Qué loco, ¿no? Y que puedan convivir así, ¿no? Tal cual. Y bueno, todos componen. Y entonces, bueno, fue el, digamos, el equilibrio entre las sensaciones y el equilibrio entre ellos también. Y bueno, la presentación de este disco se vivió así, con mucha emoción todo el tiempo. El Teatro de Flores llenísimo. ¿Estaba lleno? ¿Estaba realmente lleno? Estaba realmente lleno. Pelota, no se podía llegar hasta el, o sea, hasta el escenario no se podía llegar. Bien, o sea, te sacaban a trompada a las pibas que lo estaban buscando a Luca, me parece, ¿no? Mucha gente, muchos seguidores jóvenes, o sea, de esos que alientan a como morir. Pibe de 18, 19. Que caballito en todos los temas. Y no, puedo, o sea, como te digo, puedo decir un montón de cosas. Me encantaron, bueno, o sea, todo, ¿no? El cantante Darío Pantera Giuliano tiene como esa voz como áspera, uh-huh, y te transmite tanto con todo lo que dice, con las letras te transmiten tanto. Hubo una parte, bueno, la historia de la mosca y la araña, que fue una de las canciones que son las más avivadas, ¿no? Que nada, terminó la canción esa, sí, ¿no? Y después la gente, ellos se fueron como, hicieron como un parate, la gente la seguía cantando esa canción. Acapela, digamos. Es como, claro, el himno de la banda. Y después de este parate, bueno, al principio empezaron con un montón de temas del disco nuevo, ¿no? La verdad, o sea, arrancaron que más a presentar el disco, digamos. Arrancaron presentando el disco. Después esta que te digo yo, que vino en la mitad, la historia de la mosca y la araña, es del viaje al centro de uno mismo del anterior disco. El disco anterior. Que bueno, después que ellos se fueron, siguieron cantando ese tema cuando hubo el parate, bueno. Y después, cuando volvieron en la segunda parte, volvió Pantera, Darío Giuliano cantante, con la guitarra acústica, y ahí se puso a hacer Norte, que es otro de los temas también fantásticos de la banda, desde el disco anterior. Pero es ese tema que tiene como una historia re particular, cómo lo que dice la letra y cómo se vive también. Pues es un tema lento, o sea, sí, él estaba solo con la guitarra acústica cantándolo. Y habla, en un momento él dice, mi sueño era tener una banda y todo valió la pena. Y dice, valió la pena cuando me doy cuenta que escucho los gritos del Negro José. Y el Negro José, estuvimos averiguando, es nada más que el baterista de Brancaleone, ajá, que bien, en los primeros shows de La Gran Piñata, cuando empezó 2004, que empezó esta banda, parecía que era uno de los que estaba abajo gritando. Entonces dice, bueno, siento que valió la pena cuando escucho los gritos del Negro José, refiriéndose al de Brancaleone. Y es un tema que es como así lento, bien balada. La gente se sienta, claro, todos sentados. ¿Todo el tema? No. O sea, al particular principio, claro, al principio todos sentados y después se levantan más cuando viene esto de que los sueños son de, cuando los sueños son de tan calibre, como que los dejás ser y ahí la gente como que se para y explota todo, pero es el momento de reviente de show, digamos, ¿no? Es no de reviente de fiesta, sino que de un clima emotivo, de un clima emotivo de rememorar y como de todos sentados acompañando la canción, acompañando al sentimiento de que esto se le fue dando, ¿no? Sí, porque comentamos una cosa, La Gran Piñata creo que ha crecido mucho en el último tiempo. Me acuerdo de haberlo visto en Dien, hace un tiempazo ya. Y si bien ya había un montón de gente que lo empezaba a seguir, además de eso, es como que ahora están, o sea, ya el hecho de presentar un disco en el Teatro de Flores ya te marca que hay un camino que es bien claro, ¿no? Que va para arriba como loco. Tal cual. Y sí, se les nota eso. Como te digo, este disco es tan bueno que la verdad es que se espera eso, se espera que después, bueno, estuvimos hablando a la salida de recital con un montón de chicos de otras bandas y uno de ellos es Matías de Landolfi de 9-4, que después vamos a estar pasando. Gran abrazo, Mati. Tal cual. Y nos decía eso, nos decía, mira, lo que yo siento, o sea, es lo mismo que sentía en los primeros recitales que fui a ver de La Renga, que siento que en algún momento van a tener que despegar, o sea, siento la misma emoción cuando sentía cuando empezaban, digamos, claro, esas como bandas. Que, como que tienen esa especie de mística, ¿no? De alguna manera. Sí, y tienen, bueno, letras muy buenas. El disco nuevo, como te digo, entre oscuro y entre con las letras bien sentidas. Después, en Lunar también tienen algo muy, también dice algo muy bueno, como que son todos tan iguales a todos y todos tan distintos a él. Y ellos también tienen como su propio estilo. Su como propio que a estilo. Su vez son distintos en sí, claro. A eso te referís. Sí. Y bueno, se vivió un clima también, bueno, en canciones como Tristeza, del nuevo, que empezó con Las Palmas, igual que empiezan al disco, la gente haciendo palmas. En Los Asuntos del Miedo, que es una canción que está buenísima también, escúchenla. Habla también como de la soledad y es del nuevo disco. Y bueno, después el recital terminó bien arriba, con Trinchera, Fiebre y Buena Suerte. Y bueno, cuando terminó el recital, la rompieron Lucas Martínez en las guitarras. Sí. Pantera, como te dije, un capo. Bueno, cuando terminó el recital, ellos se despidieron, la foto final, la típica que hacen siempre. Mirando con el público atrás, digamos, ¿no? Por lo general, o con el público de frente. A ellos. No, la típica que se atrás, ve el público, digamos, claro, el público ellos de atrás y todo el público. Ellos se fueron y todas las luces, fue como en el show, las luces, los videos, todo acompañando la presentación del disco, ¿no? Muy bueno. Y la gente siguió cantando este tema que te digo yo de la historia de la mosca de la araña. Siguieron cantando eso y no se iban. Y bueno, y un poco representa eso porque la canción dice: qué buenas luces, che, te felicito, che, pronto serás un gran león. Y bueno, eso es lo y que así es. Fue, para no, mí así eso. Sí, gran... Qué buenas luces, te felicito, esperemos que pronto sean un gran león. Y bueno, para finalizar, te digo, quería contar esto nada más. Sí, sí, la noche bueno. Terminó, después de ahí estuvimos, había muchísimas bandas, eso me llamó mucho la atención. Muchas bandas, o sea, del under, viendo de la Gran Piñata, emocionándose con de la Gran Piñata por cómo llegaron, por cómo es el actual... Viendo el crecimiento, ¿no? Viendo el crecimiento de ellos. Entonces estuvimos haciéndole entrevistas a ellos y después nos fuimos a la casona, todos juntos, de las bandas. Y ahí estuve hablando con el viejo de la perra que los parió y me aclaró algo de la nota anterior, pero bueno, ya lo estaré subiendo en la página. Pará, ponernos en ascuas, boludo, por favor, porque nadie la leyó. Ya lo estaré subiendo en la nota. Ahí queda. Estuve hablando con el viejo, estuvieron todas las bandas ahí, como que se generó un post-clima muy bueno, que todos nos fuimos a la casona después. Eso estuvo genial. Y bueno, entonces, con todos estos testimonios de los chicos de bandas que fueron a ver a la Gran Piñata, armamos una nueva sección que es el volanteo, la música es una sola. Así que la opinión de ellos de la banda y pasan sus fechas. Rosario Primavera, sigo a la Piñata hace tiempo ya, me gusta mucho y no podía perderme el último disco, así que estoy feliz. Y de paso vine a volantear con la banda de amigos que tengo, que son de Esencia Vudú, y nada, estamos a full promocionando el disco de Esencia Vudú, que es Umbral, así que nada, espero que la gente le guste como le gusta la Piñata. Lo que más me gustó de la Piñata, en realidad no hay algo específico, me gustó todo el show, pero la verdad que me gustó la parte de que tuve que ir al pogo adelante y mi novio me levantó en brazos y pude poguear tranquila y feliz. Cantante de la Tupac, venimos acá realmente a escuchar la banda de la Gran Piñata, porque nada, aposta, la admiramos mucho, el Pantera, hemos tenido la suerte de grabar una canción con ellos, que es Tinti Papel, de la Tupac, y bueno, nada, admiramos mucho la banda y donde podemos vamos, es así. Nada, y ahora este show muy lindo, me pareció que se les notaba muchísimo las ganas de tocar, y la gente también transmite mucha pasión, es un público joven y por ende revolucionario, y eso se ve, así que se ve mucho futuro en esta banda, mucho, y la están viviendo. Disco nuevo, escuché por lo menos una pasada, tranqui, y me parece que es una profundización más de su estilo de componer, van derivando una línea rockera muy particular y que se distingue mucho de las demás bandas, no lo pongo en competencia, pero sí en diferencia y se nota mucho. Más rock canción y mucho más diríamos, más identificado con la banda de La Gran Piñata. Y eso está muy bueno. En efectos, en composición, bueno, hay muchas cosas, ¿no? La forma de cantar también del Panther creo que tiene mucho que ver. Con La Tupaca, mirá, vamos a cumplir justamente 10 años. Arrancamos de muy borregos, con 16 años, 17. Esto fue en Banfield de Nam, allá una escuela. Y bueno, fuimos pasando muchas cosas y bueno, ahora bueno, estamos en un ritmo bastante copado, hemos viajado por muchos lugares tocando y bueno, vamos a festejar estos 10 años. Ya nos cansamos de todo y vamos a festejar los 10 años. Chau. El 13 de junio en Banfield. El 13 de junio en Banfield, en el Mujica. Es eso. Vamos a traer a la banda a las 10, a Falsa Cubana, grandes amigos. Y bueno, y La Tupaca con los 10 años, ahí vamos a estar festejando, así que no sabemos en qué estado vamos a terminar, pero seguramente. El show de La Piñata, la verdad que yo lo comenté adentro, se lo comenté a los chicos de La Piñata, a un par del staff, le dije, vi así, en lugares así adentro, cuando empezaban a crecer, a la renga, a las pastillas, al abuelo, y lo que sentí hoy fue muy parecido a esos shows que tuve más pendejo, ¿no? Cuando la renga empezaba a crecer o cuando las pastillas empezaban a crecer, lo viví hoy acá adentro con La Piñata, fue increíble. Es una banda que le falta nada para ser una banda de estadios, o sea, un par de años y esta banda está llenando cualquier lado, o sea, lo que llega a la música, a las letras, es increíble. ¿Hay un momento que te ha gustado más en particular? Cuando salió el Panther a tocar solo. 60 segundos, este tema. Bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué? Bueno, la semana que viene, el 23, 24, 25, nos vamos a Santa Cruz. Viajamos en avión. Primer viaje en avión para muchos integrantes de la banda. Sí, estamos muy contentos. Y el... Sí. Y el 30 estamos en Beatflow. Presenta disco Malvinas, salta a la banca. Terminará 11, 11 y media, a todos le digo lo mismo. Y después se viajan a Beatflow, es Palermo ahí, una hora en Bondi. Y a las 2 de la mañana estamos tocando la Grupstock. El 30. En Beatflow. Sí, va a estar además una fecha linda porque van a tocar varios amigos para el Cobo a las 10. Vamos a mezclar vientos y vamos a dar un anuncio muy importante para nosotros, para fin de año, que es el gran objetivo de este año. Así que lo vamos a dar el 30. Dejo siempre que el sol sea el que cure mis heridas. Voy a depender del día, como de tus ojos ciegos. Y nunca más voy a exigir a mis recuerdos tu ausencia, que pisa, arrastra y no perdona la inocencia de andar girando pa' que me quieras. Si en cada piel hay una chance a salir del barro, borrar tus bailes y mi tango, me quedo con tu recuerdo. Prefiero patear mis días que andar quebrando otro sueño. conocemos a kilómetros, a millas, por ahí, si nos vamos para los Estados del Norte, por ejemplo. Es Steven Tyler el que está cantando, el cantante originalmente de Aerosmith. Qué tema raro, ¿no? Porque uno no se lo hace a Aerosmith, digamos, cantando esta canción. Me parece que como que es muy popero esto, demasiado popero para mi gusto, ¿no? A lo que uno está acostumbrado, por ahí, ¿no? De Aerosmith o Steven Tyler. Yo cuando leí que Steven Tyler se pasaba al country, esperaba algo un poquito más country. Claro, yo también. O sea, estaba pensando... Claro, sí, a lo tuyo no soy en este caso, ¿no? Me acotan por acá, pero sí, es verdad, yo me lo imaginaba. Es como el folclore de Albert Pinto, digamos esto, ¿no? Claro, claro, es el nuevo country, digamos, yankee, vendría asociado a esta forma, ponerle, digamos, de alguna manera. Bueno, sorprendió, ¿no? Con esta producción discográfica bastante diferente a lo que viene haciendo habitualmente el señor Steven Tyler. Quizá uno esperaba un poquito más heavy o una mezcla, ¿no? De última, pero... Claro, bueno, él decía que cuando era chico escuchaba música country, bueno, como que era una gran influencia de él, y es como que lo pintó todo el disco como que es country el disco este nuevo. Ay, habría que escuchar todo el disco, vamos a darle el beneficio a la duda. Esas malas impresiones que tiene uno de chico. Para mí el Agujerito Sin Fin era bueno en mi época. No, hoy te parece malo el Agujerito Sin Fin. Era tremendo, el Agujerito Sin Fin. Yo creo que para hoy como adulto veo el Agujerito Sin Fin y digo, estos son unos hijos de puta, le enseñaban esto a los pibes. Pero bien, o sea, estuvieron bien. O sea, nos avivaron un poquitito, nos sacudieron un poco la cabeza. Bueno, Steven Tyler, se ve que de chico le sacudía la cabeza escuchar country, que realmente nosotros no lo encontramos, por lo menos no mucho, en este tema que se llama Love Is Your Name, que es el primer corte del nuevo álbum de Steven Tyler, cambiando el rock por el country. Habría que escuchar el resto también, ¿no? Bueno, ahora escuchamos este tema, que es el primer corte. Cabeza de poca lectura, nunca pueden ver más allá. Con todo su vacío interior, te medirán y te juzgarán. Es para llenar ese pozo, que es su propio calabozo, que lo tiene atrapado en lo más ciego de su capacidad. Y como autómatas sin cuerda van señalando desde su ignorancia, creyendo estar cerca de la verdad, y para fiesta a mucha distancia. Está sonando la renga en nuestro programa, y la verdad que es lamentable que tengamos que pasar la renga para hablar de este tipo de cuestiones. La semana pasada justamente hacíamos hincapié a esto del hecho de cuidarnos entre todos y demás, y con las consecuencias que probablemente pudiera llegar a tener el hecho de que siga habiendo este tipo de cosas. Bueno, tocó la renga en Tandil y otra vez hubo bardo, loco. La verdad me parece que no está nada bueno. Bueno, una persona terminó herida de un puntazo, hubo incidentes con la policía. Bueno, también hubo problemas en la ruta que volcó un auto, que tiene mucho que ver con ingesta de alcohol. A ver, no me voy a andar dando de puritano y diciendo de che, loco, no, cómo van a andar tomando alcohol, cómo van a... Puntazo sí, porque nunca lo hice en mi vida, pero y no pienso hacerlo. Pero, a ver, estamos yendo a un viaje. Hay que cuidarse un poquitito más, me parece. Brindo por eso. No, salud. Para mí tenemos que empezar a entender, ¿no?, que esto es una cosa que vamos todos a disfrutar. No puede ser que cada vez que salga un grupo de gente, que hay mucha gente, siempre haya un boludo que quiera hacerse vivo, quiera sobresalir de alguna manera, sin pagar entrada, queriendo hacerse vivo con el que vende remeras, queriendo zarpar alguna, armando quilombo, cuando no es necesario. Si podemos estar todos llevándonos bien, aprendamos a hacerlo. Yo creo que es posible, aunque a veces a nosotros los argentinos nos parece a veces como imposible el hecho de tener una fiesta en paz. La verdad es que si siguen pasando este tipo de cosas, vamos a terminar no teniendo más de este tipo de recitales. ¿Se acuerdan por qué dejó de tocar Los Redondos, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Yo creo que muchos nos acordamos, y los que no, por ahí no vivieron la época, bueno, fue porque hubo bardo en la mayoría de los recitales, y la renga hoy por hoy ocupa ese lugar, lamentablemente, ¿no? El de ser la banda más convocante del país. Esperemos que no se repitan estas cosas, esperemos que tomemos conciencia a poquito, ¿no? Un poquitito de pensar, un poquitito más, más allá de si vas a ver un recital o no. Ahora, una de las cuestiones de los detenidos que hubo por los incidentes es que había mucha gente de los alrededores. Eso también es raro. Sí, ¿no? Como yo soy local, soy más poronga, yo acá paso gratis, nada, papá. estamos todos iguales. Exacto, somos todos iguales, de eso se trata la música, de eso también nos habla la renga. Última noticia, en un ratito vamos con la cobertura de Andando Descalzo y queda esta onda, no la tenías también, así que quédate que hay mucho más para pasar la onda. Millonésima cobertura que hacemos de Andando Descalzo. ¿Por qué será que hacemos tantas coberturas de Andando Descalzo? Bueno, porque nos gusta todo, básicamente, ¿no? La verdad. Sí. Sí, sí, ya empezó. Esto va a estar difícil, ¿eh? Saco los remos. Y a las personas, no entiendo por qué le tienen tanto miedo al micrófono a algunos. No, yo no le tengo miedo. Lo que pasa es que no sé si puedo aportar algo muy interesante. Bueno, eso pasa fuera del aire también, así que al aire por es lo mismo, eso, negra. Por eso mismo. Bueno, cuestión es que nos hicimos la escapada a ver Andando Descalzo una vez más. En este show particular era el último antes de los 20 años que van a estar festejando en la trastienda. ¿Cómo lo viviste, Mele? Ay, perdón. Puedes, tú puedes. No, lo viví muy bien. O sea, yo te vi cómoda. En un momento te vi como media contrariada también en algún punto. Sí, sí, estaba como... ¿Qué pasó? No, se ve que hay personas que son muy grandotas y no se dan cuenta que hay personas que son muy chiquitas. Caso tuyo, digamos, ¿no? Claro, y se te ponen enfrente. Y todo bien, me pidió disculpas, pero después se siguió poniendo. Entonces no... ¿Qué hace el pibe? Si le cortamos las gamas, ¿qué hacemos? No, lo empujé, obviamente. Y ocupé mi lugar respectivo. Tu metro cuadrado lo bancaste a full, boludo. La verdad fue esa, ¿no? Dijiste, acá estoy yo, déjame ver el show. Claro, sí, porque aparte había un montón de lugar como para ponerse. El tema es que yo estaba más jugada. Una porque llegué primero y otra porque tenía el bolso en mis pies. Entonces, bueno, gente indignada en el show de Andando Descalzo. En cuanto al show en sí, bueno, una fiesta, ¿no? Andando viene proponiendo eso ya hace rato, ¿no? Y aparte la lista de temas, ¿no? Una lista de temas elegida por completo por la gente. Sí, sí, a mí me encantó, o sea, siempre me gustan los shows de Andando Descalzo, pero más allá de eso hubo mucha variedad. Obviamente nos dimos cuenta que fue elegido por la gente. Sí, ¿no? Sí. Estaban como... todos los hits, digamos, te daban todo, no faltó ninguno. No faltó ninguno. Sí, por ahí uno que otro, pero... ¿Cómo cuál? ¿Cuál te quedó en el tintero? ¿Cuál te quedó con ganas de escuchar? Nombres, olvídate, ¿no? Pero más o menos una... No me acuerdo, pero sé que en el momento te dije como... No tocaron. Falta este. Sí, ahora no me acuerdo específicamente porque sabes que no soy muy buena con la memoria, pero. Es mal de nuestra generación. Sí, algún que otro faltó, pero bueno, porque hay millonesima de temas que. Hay mucho, la verdad que Andando tiene la particularidad de eso, ¿no? De tener un montón de temas que al ya tener casi 20 años de trayectoria, ya tienen 20 años, de hecho, ya lo han cumplido y lo van a estar festejando con un show en la trastienda. Hay muchos temas que a la gente le gusta mucho y por ahí el que le gusta a uno no le gusta a otro, por ahí lo votaron y no estuvo. Y es como que por ahí en algún punto trajo alguna susceptibilidad, ¿no, en eso? Hubo una controversia ahí en Facebook que... la gente ponía, bueno, ¿y para cuándo los que votamos una minoría? Bueno. Tranquilo, gente, tranquilo. O sea, una votación obviamente se van a pasar los temas que más tuvieron votos, ¿no? Sí, igual. Lógica. Sí, igual en nuestro caso acá, nosotros nos gustan todos los temas, así que... Hablar, por lo menos toquen todos los discos, ya fue. Sí, nunca tuvimos... nunca pudimos criticar ningún tema porque inclusive lo intentamos... Y no nos salió. Dijimos, no, es verdad. También estuvimos en un momento, dijimos, este más o menos. Y después cuando lo escuchás, decís, no, está bueno, la verdad que está bueno. Con todo, saltando, ¿no? Como loco. La verdad que hacía rato largo que no saltaba tanto en un show. Andando Descalzo tiene esa capacidad para conmigo. Yo siempre digo, es mi banda favorita. No lo puedo negar. Y realmente cuando hay un show, me posiciono. Me pongo ahí. Y la verdad, me llamó mucho la atención En cuanto a lo musical, no puedo decir mucho más porque realmente siempre suenan de la misma manera, siempre son impecables en cuanto a lo que es el sonido. Hubo algún que otro acople en algún momento de sonido, pero aparte lo solucionan muy rápido, lo hacen tan simple los pibes que escucharon, se dieron cuenta, porque aparte tienen un gran oído los muchachos. Y cuando, en cuanto se dieron cuenta que había algo, dicen, ah, toc, lo acomodaron ahí y salieron. Ni se notó. Sí, sí, sí. El que estaba bastante tranquilo era Juani. Por lo menos es lo que vi yo. Sí, yo también lo vi tranquilo. Súper tranquilo. Como... ¿Sí que está más grande? No. Claro, dije como, ¿maduró? ¿Qué pasó? No, Juani, por Dios. Claro, ¿qué pasó? No era, por lo menos de los Juanis que yo venía viendo, como que fueron bastante personalidades. Esta fue como... Sí, estuvo muy tranquilo, yo lo noté muy transpirado por el pibe, realmente estaba empapado por el loco, realmente, acá empieza, loco, qué mala gente, ¿eh? Bueno, no, la verdad que lo noté, ya te digo, como también, como decís vos, muy tranquilo, pero estaba, yo lo veía tranquilo, ¿no? Es como que no hizo tanto ese jueguito por ahí con la gente de jugar a no tocamos el último tema que tocan siempre, que es el marinerito, por ejemplo. Lo que pasa es el marinero, pero yo para mí siempre es el marinerito. Joya. Lo que pasa es que también la gente estaba tranquila y por ahí eso le dio lugar a él a bajar un cambio, digo yo. ¿Viste a la gente tranquila? Yo vi mucha gente cantando, sí, y disfrutando el show, pero no por ahí tan exaltados. Claro, sí, sí. A diferencia por ahí de otros shows, yo los vi como todos disfrutando quizás un poco más. Que agitándola por ahí, ¿no? Claro, bueno, pero en realidad también habla de lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de la maduración de ellos, ¿no? Como que también están en un punto. Y yo creo que por otro lado, y te soy sincero, no sé, por ahí estoy tirando fruta, ¿no? Pero como que los vi guardándose un poquito para la trastienda. Sí, para mí también. Fue una fecha que había que hacer, que pasar, tenían ganas. Fue un pasar. Es como un adelantito de lo que se viene. Una previa, ¿no? Un poquitito, te muestro así, sí, un tentempié. Tienen que explotar en los 20 años. Es que la van a explotar. Seguramente una banda que ya lleva 20 años tocando y una banda como es Andando, realmente es para elogiarla. Nachito me mira. Sí, ¿sabes qué me quedé pensando? ¿En qué? ¿Cómo no ibas a explicar el lugar, cómo estaba nuevo, las modificaciones? Sí, es verdad, me estaba comiendo eso. Eso pasa por no escribir las cosas, ¿no? Pero me quedó, bueno, pendiente eso. Quería saber. Claro, ¿no? ¿Cómo está? Uno entraba a Palermo Club antes. Y que es un lugar bastante grande de Palermo Club, ¿no? Y entrabas y tenías el escenario a tu izquierda. Lo cual hacía que... a mí no me gustaba tanto ahí. No, a mí tampoco. Era muy extraño, ¿no? Porque como que se hacía demasiado ancho el lugar para donde estaba la gente y es como que se perdía un poco, ¿no? Como que todos metidos en el medio y a los costados es como que no ves tan bien. Ni siquiera tenía un detrás de escenario, o sea, veías todo el detrás. O sea, se bajaba la banda, hablaba, veías todo. Todo, sí, perdí un poquito de encanto por ahí, ¿no? Y entonces, en esta ocasión, el escenario estaba, digamos, de frente. Vos entrabas al lugar y estaba de frente. Ahora, quiero decir una cosita, ¿no? Sobre el tema del lugar también. En un momento, cuando finalizó el show... Ah, esto también es otra cosa. Vamos por parte. Cuando terminó el show, casi me matan con un pax de cerveza que se cayó justo atrás mío, casi me lo dan así muy cerquita. Y después cuando fui a reclamar, dije, bueno, muchachos, aunque sea una cerveza, algo, tirame un centro. Me dijeron, no. Así, con esta expresión, no. Y le digo, bueno, está bien. Y justo en ese momento veo una cuca arriba del mostrador. No, no te estoy jodiendo. Y le digo, che, y por ver cucas arriba del mostrador, ¿hay algún descuento? No, me dice. ¿Ah, te parece? Por lo menos una, dame una de dos. No necesito preguntarle a otro, sacaste foto. No, ya dije, bueno, ¿para qué la vamos a estar peleando? Lo denunciamos. Teníamos la cámara investiga. Tenía mucha cara de orto la piba, realmente, así que no me dio para seguir jodiéndola. Yo estaba bastante festivo, así que dijera, sigamos con la buena onda. Tenías miedo que te revolvieran otro pack. Dije, por si la duda me callo, ¿viste? Por si las moscas, realmente. Así que nada, buen detalle que van acompañando el show. Y otro detalle que no me gustó realmente, y no tiene nada que ver con la banda, con la organización ni nada, es que al finalizar el show, cuando se estaba yendo la gente, cerraron la peña. En un momento. Entonces me decís, muchachos, esto ya pasó. Ya, pero una buena... ¿Una buena pelea o tipo Mayweather? Fue una onda Mayweather. Fue una onda Mayweather. Te amenazo y corro, ¿viste? Una cosa medio así, pero aparentemente la historieta vino porque uno estaba con una camiseta de fútbol. Algo que me parece que deberíamos obviar, ¿no? Más que venimos con tanta violencia últimamente en cuanto al fútbol. Si vamos a ver un show, ¿qué te cuesta ponerte otra casaca? Sabes que puede herir alguna que otra susceptibilidad. La cuestión es que Andando tocó en el Palermo Club, te lo contamos de esta manera, realmente un placer. Estarán viniendo seguramente antes de por favor. Oh. Sí, ya tienen que venir. Juani, teléfono, Ruso, teléfono, vénganse para acá y charlaremos antes del show de la Trastienda, en el cual festejarán sus 20 años. Este tema, Pantuflas, armó la fiesta, como siempre. Calor en la pata, siento ardor dentro del saco. La pantufla, ya sé que hace mucho frío y conozco la razón. Para mí el que se enfría es nuestro amor. Para vivir ese calor que en el pasado nos quedó. Una mañana te voy a comprar otra flor. Una flor para otra flor. Para mí mucho me porto mejor. Siento mucho calor, sobre todo cuando estás vos, porque siempre subí la estufa. Siento mucho calor y en la pata siento ardor, me sobresaco la pantufla. Ya sé que hace mucho frío y conozco la razón. Para mí el que se enfría es nuestro amor. Para vivir ese calor que en el pasado nos quedó. Una mañana te comprar otra flor. Una flor para otra flor. Para mi musa, yo me porto mejor. Te haré una canción. Por así podrás amarme. Una flor para otra flor. Para mi musa, yo me porto mejor. Te haré una canción. Una canción por tu respeta. Así podrás amarme. Bueno, llega el momento del delicatessen musical. Seguimos en el capítulo 226. Seguimos sumando como locos. Sí, van casi 5 años de Pasar la Onda. Y en Pasar la Onda siempre está el delicatessen musical. Hablamos de esta onda, no la tenías. Hoy, bizarro viene la cosa, me parece, ¿no? Yo dije que venía rara la cosa. Que vos esperabas, teníamos algo raro. Una versión rara de una persona que vos decís, ¿qué pasó acá? Mirá, esto lo conozco. ¿Quién es el que la canta? ¿Esto qué es? Esto es esta onda. No la tenías. Escucha. Es esta onda, no la tenías. Estamos escuchando a David Bowie haciendo su tema Hero, pero cantado en francés. Bueno, te lo esperabas, ¿no? Te dije una versión rara. Era una cosa bien rara que voy a decir. ¿Qué le pasó? Se le ocurrió agarrar la guitarrita y salir a cantar en otro idioma. Así es, David Bowie haciendo Hero. Lo escuchás en francés. Esta onda, seguro que no la tenías. Dormido, ¿no? También en... Bueno, se hablaba ya ni en la cobertura. O sea, como que el león... Bueno, después vamos a estar ahondando en eso. Está sonando Rhythm, nuestro programa con León Dormido, justamente. Y es el momento de pasarte fecha para lo que es el domingo 24 de mayo, el preferiado. Hay una bocha de fechas para este domingo, pero por cuestión de tiempo te vamos a tirar un par nomás. Si quieres saberlas todas, busca, informate. Sí, googlealo, ¿viste? Es una frase también de moda ahora, ¿eh? Googlealo, dale, loco, googlea. Bueno, cuestión que la primera que tenemos para contarles es en el oeste. Nos vamos ahora para Chill Out en Colectora Acceso Este 7565 en Ituzaingó. Va a estar sonando Pablito Molina y también va a estar la gente de La Cosa del Pantano. Esto arranca tempranito, 22 horas. Y Rhythm, que es la banda que estamos escuchando en este momento, va a estar sonando junto con Dancing Mood en La Clandestina, que se hace finalmente nombrando, en este caso, Agrup, en Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Esto arranca una, más o menos, una y media, estará tocando Rhythm. Aproximadamente, sí. Y después... Y un poquito más también, te diría, por ahí. Sí, eso te iba a decir. Me llama la atención mucho la banda de La Cosa del Pantano. Y esos nombres que decís, es una cosa fea, te imaginas. Pero tenés que verla. Es una cosa linda. El pantano. Es como... Lo que pasa es que pantano es una palabra que ya te asocias a algo feo. Es como que te nombren lo peor del mundo. Claro. Tenés que escucharlo. Claro, bueno, cumple su cometido, me parece, ¿no? En el momento del nombre, para elegir el nombre, tenés que buscar algo que llame la atención. Bueno, en este caso lo han logrado con Nachito. Te ha llamado la atención La Cosa del Pantano, que toca con Pablo Molina. Y en la fiesta clandestina va a estar la señorita Olivia Ángel, que nos estuvo pasando también las fotos de León Bodó y las vamos a estar subiendo también a lo que es nuestra página. Y va a estar allí cubriendo la clandestina con Dancing Mood y Rhythm. Nosotros escuchamos ahora a Rhythm haciendo León Dormido en la última de la agenda. Quédate, porque todavía no nos fuimos, ¿eh? Acá estamos. Quédate. Man, well, don't you know about esta manera nos empezamos a despedir. Se va acabando el capítulo 226. Vendrán más. Quédense tranquilos. Viene mucho más para pasar la onda. Esto no es nada, solamente la puntita del iceberg. Qué lindo, qué lindo que eso. Arrancás con una frase como, y yo mis ojos se me desorbitan cuando vos arrancás con una frase. Y digo, hijo de puta, ¿qué vas a salir? Pero bueno, la decoraste bien, la decoraste lindo. Estuve tranquilo. Insobrio, ¿cómo era? Insobrio. Bueno, gente, como les decía, sigue la historieta. Bueno, el martes que viene tenemos Ciclola. Así que estar ahí atentos a lo que son las redes sociales. Gracias a la gente que se estuvo comunicando, a la gente que estuvo escuchando. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. La verdad que muchas gracias. No solo ahora con lo que es el programa, sino también durante la semana, mientras se van copando ahí con los me gusta, con todas esas boludeces que realmente suman. Suman porque quiere decir que hay alguien del otro lado que nos están escuchando, están enterándose que hay algo llamado pasar la onda. Hay alguno que miente, que dice que le gusta, pero escucho el nombrecito. Ya lo leyó. Ya cagó. Ya te quedó en la mente. Ingresamos ahí a tu cerebro y después que te vemos comiendo así. Pero bueno, la idea es que sea algo positivo, ¿no? Es como el que, no sé, tiene pulmonía y te escupe, que sabes que te contagió, que te cagó la vida. Una cosa así, ¿no? Como que lo lees. Bueno, sí, tenemos, es un ejemplo. Tenemos que decir a la gente que escuche el programa, no que no lo escuchen, me parece. Escuchen pasar la onda. O sea, el sentimiento no es eso, gente. Un ejemplo para que me entiendan más fácil, digamos. Sí, pero creo que te están entendiendo mal. Ahí está el problema, Nacho. Pero bueno, no importa. La idea es pasar la onda, justamente, de que nos demos una manito entre todos, que estamos más o menos en lo mismo. Así que si estamos todos en lo mismo, ¿por qué no ayudarnos entre nosotros? Ha pasado un programa más. Ha estado la gente aquí de Mamazuga en una linda nota. La verdad que me divertí mucho con los chicos. Muy buena onda, chicos de Mamazuga. Y aparte estuvieron tocando también. Lo cual, sumo un puntito más, le suma. Un pelotito. Un programa completito y cargadito, ¿no? Terminó quedando material afuera, imagínense. Sí, de hecho nos quedan. Bueno, tendremos que ir por las 4 horas, no, demasiado. 4 horas me parece. No me da garganta, bro, para tener 4 horas al aire. Hacemos un gran hermano de pasar la onda. Bueno, por Dios, qué porquería de cosas. Qué bueno, hay gente escuchar las horas de dormir, ¿no? Ese problema. No quiero señalar a nadie, pero no me ven. Bueno, gente, nos vamos a estar reencontrando el próximo martes. Antes de despedirnos, quiero contarles cómo sigue la historia. Mañana viernes. Vamos. Yo ya estoy en viernes, yo ya quiero que empiece el fin de semana. Te faltan 2 minutitos, pero todavía mañana es viernes. Es verdad, todavía mañana es viernes. Mañana viernes hacemos la repe de lo que es el programa de Radio Chudas, el programa que se emite los lunes desde las 20 horas en www.radiochudas.com. Nosotros hacemos la repetición de ese programa a partir de las 21 horas, el sábado. A las 15, Mundo Bullicio 90.1 de lo que es FM Moreno. Allí un gran programa, le mandamos un gran saludo al Tony. Nosotros retransmitimos ese mismo programa el próximo miércoles desde las 21. El sábado mismo podés escuchar el capítulo 225 en Radio Chudas, www.radiochudas.com. El domingo a partir de las 17 horas podés volver a escuchar este mismo programa. Y al aire nos reencontraremos, obviamente, el próximo martes en lo que es La Ciclola. Llega el momento de mandar saluditos a la people que se estuvo conectando por ahí. Y a todo eso tenemos también a la señorita Yanina Mazzarella, que quiere mandar saludos largo y tendido. Desde acá me sumo al dedito Peluso. Gracias por las fotos que estuvimos subiendo ahí al Face. Un integrante más de Pasa la Onda, dedito Peluso. Así que un gran abrazo. Yani se despide de la gente y manda saludetes. Sí, tal cual. Bueno, a Dieguito Peluso por haberme acompañado de la gran piñata. A todos los chicos del volanteo, la música es una sola, las bandas que estuvieron hablando, Nahuel Amarilla de la Tupaca, Esencia Vudú, Rocio. Claro. Nahuel Lucero. Me confundí de Nahuel. Nahuel Lucero de la Tupaca. Después estuvo Rocío Primavera de Esencia Vudú. Y bueno, y un saludo para Fede Clos Fotos. Fede Clos Fotos, ahí miren las fotos que estuvo en la renga el fin de semana pasado y nos vamos a encontrar ahí en los shows siguientes. Así que un abrazo grande. Bueno, ahí está, mandado saludito completo. Nos sumamos los saludos, hay gente contenta por acá. El saludo chivo. Metemos chivo, sac de costadito. La señorita Nano Wagi ha estado en las redes sociales y en la fotografía. Gracias por tus fotos y por volver y tener tu voz nuevamente, Nano. Gracias, sí, extrañé. Una semana no estuve, pero extrañé el programa. Qué linda, Nano. Bueno, tenemos acá, vino. Pará, los saludos. Saludos. Saludos, tengo 3 saludos y uno especial. Mariana Pérez Cobas, Natia Burto y María Guevara. Y el especial es para una amiga mía, Melanie, que cumplió años. Un gran abrazo a Melanie. También ha llegado el ermitaño, Negrito. Salís un toquecito. ¿Cómo andás, Negro? Bien, bien, bien. Presente. ¿Cómo lo viviste hoy? Lo que estuviste. Y después lo voy a escuchar bien de vuelta. Pero bueno, lo que viví. Me encanta la sinceridad. Lo que tuve, 10 puntos. Bueno, buenísimo. Seguimos remando. Bueno, la señorita Meli Arraga en la producción. Y bueno, hoy también estuviste cocobriendo. ¿Viste? Sí, quiero agradecer a Nanu que volvió, porque la vez pasada... Hicieron colaborar con él. Claro, no, todo bien, pero... Qué bueno que hayas vuelto. Foto, viste, que filmé, después te voy a pasar la filmación, así la subís, porque si no, viste, bueno. Y, y también, nada, sí, estuvimos cubriendo, así que... Bueno, ¿la pasaste bien? Me gustó, así que vamos a volver a ir. Vamos a volver a hacer cobertura. Sí, olvídate. Y... Que te acerques al micrófono, básicamente. Ah, que me acerque, no, sí, lo que pasa que no. No es lo tuyo todavía, pero ya va creciendo, a poquito te vas acercando. Sí, por él. Gracias, Mele, por estar, gracias por seguirnos también acá. ¿Y qué me decías, Nachito, perdón? No, que no le tengan miedo al micrófono, así como le decía Michael Jackson a los chicos, por ejemplo. Sí, y otras cosas también más peligrosas, le decía, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, gente, nos vamos, se acaba el capítulo 226. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa. Una vez más, a mi lado, a mi derecha, el señor Juan Ignacio, mirando las teclas y en la co-conducción. ¿Qué más puedo agregar, gente? Saludos, nos vemos, nos encontramos el martes, para los que no nos encontramos el jueves. Y ahí está, lo importante es encontrarnos. Exacto, en sabor del encuentro también le tiramos un centro a Quilmes. ¿Por qué no? Yo decía contar algo de la música, así todo junto, algo que nos une, no que compartimos que entre alcohol. Todo. No, el alcohol hace mal a la salud, es nocivo. Ok, bueno, el insobrio Nacho acaba de hablar recién. Nos vamos, obviamente, con música, nos vamos con Los Piojos haciendo Gira, capítulo 226. Es historia. Gracias por estar ahí. Suerte que viera fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la